Todo va a ser con QR. Todo va a ser con QR, así que no hay plata bien involucrada. Es como una donación y los, sí, todo. No hay plata. Sí. Está ahí, por la duda, me dicen, por las dudas. Por si seguís a Clima Bianco, además, tenés un descuento. Un descuento, sí, le hacemos un descuento. Arroba Clima Bianco. Sí, en Isla Flotante. Bueno, y muchas gracias por el momento para poder contarlo y que la gente venga. Para al aire. No se chiven si se acaban las tortas. Perdón. Quiere hablar. ¿Qué pasó, Claudio? Buen día. Mandaron una torta vasca para Narda. ¡Ey, qué bueno! ¿Por qué para Narda? Para todos. Porque me dijeron que era para Narda. ¡Oh! Bueno, ¡traela! Es el lugar, es el lugar que hablamos. Es el lugar que hablamos. ¿En serio? Muy bien, muy bien. Escucha, ¿va a estar? Nombre, Joaquín. Podrían venir el... No, pero la podemos llamar porque si no los conozco. Si se acaban las tortas. Sí, ahí lo digo. Se acaban las tortas. Se acaban las tortas, juntamos la plata y buenísimo. Están ahí en Tigre, se llama Joaquín Vasco. Para entonces grande, Joaco, gracias, sí, nos conviene ir a las 3 de la tarde, porque yo digo, voy a las 7, no hay más tortas. No, a las 7, esperemos que no, voy que vengan 4, todos y que se coman todas las tortas. Es que es muy rico, Tigre, pero va a estar lindo, José, va a estar lindo. Va a estar precioso. ¿Qué mandaron? Casi no cambió. 22 grados, vuelvo a chequear. Tienen de café, pará, chocolate, de... Muy bien. Estas tartas son increíbles, la va a probar nada. El lunes traigo. Mirá cómo lo va a ir, rapidísimo fue. Ya tiene el cable tirante, mírala. Se ahorcó. Lunes, una torta, el lunes, ¿cómo? ¿De qué quieren que traiga? De ahí. Ah, la miércoles. Trae los jueves, ¿verdad? Sí, vos primero dejá de prometer cosas y hacelas. Yo no prometí nada. Sí, vos has prometido cosas acá que no se cumplieron. Chicos, hay que tocar todo. Hay que tocar. Tiene una pinta visual a un creme brûlée, pero... Viene con las recomendaciones de Joaco, que es, se puede consumir hasta 9 días, pero lo mejor es consumirla dentro de los 2-3, y que es muy fresca. Sí. Muy bien. ¿Cómo cortarla? Dice también, con cuchilla grande. Sí, pero mira. Yo quiero decir, se puede congelar, sí, hasta 3 meses. Okay. No, queda igual, pero está bien. Se podés congelarlo antes que nada, vos guardá todo y congelás. ¿Yo tengo una reunión fin de semana, me la llevo? No. Hay una cosa que... No quiero que coma Harry solo. El fin de semana tenés que ir a las tortas de Narda y compañía. Claro. El fin de semana tenés que ir a disfrutar del domingo. No va a entrar aire frío. 22 grados, sol, sin viento. 10 de 10, Narda, como el horno. Como el horno de Claudio. Hicimos bien en pasarlo, porque era como, ¿qué hacemos? Lo pasamos la otra vez, del 21 al 28, lo decidimos... El viernes y lo esperamos a que pase. Escribime, Narda, ahí te paso mi teléfono. ¿Está bien comerla ahora a 10:30? Sí, ¿no? Sí, olvidate. ¿Te recomienda? Queso. Mira el plato que te trajeron. Te querés matar, Narda. No, todo se puede. Pero quiero, no para esta, porque en esta mesa no se puede. Pero quiero algo que hay que hacer, aunque sea una vez en la vida. Del pico. Cuando tengan una, más o menos, cuando tengan una torta que no sea muy grande. Ponele, ¿cuántos somos acá? 2, 4, 6, 8. Capaz esta es un poquito grande para hacerlo, pero una torta un poquito más chica. Claro. Como la directo de la torta con el cuello. Y si tienen niños que puedan hacer eso, que le digas, entrale con la cuchara a la torta. Claro. Es como el kilo, es como el kilo de helado. Espectacular de hacerlo. Es como el kilo de helado. Háganlo alguna vez. Pará, ¿qué pasó, Claudio? Pará, ¿qué pasó? Para que esto no es rico. ¿Qué pasó, Claudio? Narda, no puedes contar 8 y toda la gente que está acá existe, por favor. No, pero esto es una mesa. No, pero no vas a dejar afuera pero de eso. Pero no vamos a venir. ¿Cómo atacás esta torta con 14 tenedores? Y vamos, Narda. Me encantaría. Con darwinismo. Se puede. Santiago, Josofi. Si vos la bancás, lo hacemos. Pero si no, si querés cortar, la cortamos. Me puse nervioso. ¿Quieren? Para mí se ataca. Para mí es, sí. Una vez en la vida hay que hacerlo. Leo también, Delfina, todos. ¿Qué hay que hacer? Traigan más tenedores, más cucharas. Comerla directo. Narda, antes que toquen la torta. Narda, te hago una pregunta. Tenedores. Sentí que pasó el tiempo. Muy bien. Sentí que hay una química que sigue. Estamos iguales, Andy. Y yo sentí que tenemos que... Sentí que tenés que volver a perros de la calle. Tu primer amor y mi primer amor. No te digo desde todo. No te digo una vez por semana, una vez por mes. Tengo para decir veces. Que me queda muy cerca de mi casa. Epa. Eso es bueno para... Vos viajas mucho. Viajo mucho. Pero 1 o 2 veces por mes, ¿cómo la ves? Podemos hacer... Si estoy afuera, podemos hacer alguna así con... Eso es un sí. Oso. Opa. Dale. ¡Vamos! Bien. Es un sí. ¿Masacramos esto? Sí. Dale. Sí. Entiendo. Con todo respeto. Éntrele. Voy a ponerte. ¿Come esto? Harry, puedes hacerlo tranquilo. Narda, esto está bien. No, esto se hace nervioso. Una vez, no es siempre, pero una vez hay que hacerlo. A un ver. Poco de salvajismo. Toma. Está. Amigos y amigas, lo más importante, el sábado 28 de septiembre. Domingo. Claudio, renuncia, en serio. ¿Por qué me pones el sábado? El domingo. ¿Pero es domingo 28 o domingo 29? Domingo 28, porque el sábado 27. El domingo, 28 de septiembre, en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, es decir, Sucre y entre Figueroa y Corta y esa que está ahí, ¿no? En la plaza vienen a comedor, traigan en el teléfono, no plata en efectivo. No plata en efectivo. No plata en efectivo porque se va directo al QR de la fundación. 7 lucas la porción. La que porción todas de torta. Valen lo mismo. Muchas tortas. Cuando se. Es hasta agotar stock. Cuando se acaban las tortas, se acaba. Todo es a beneficio de la fundación, sí. La van a pasar Manu bárbaro. También. Todos los lugares más importantes, ahí estaremos. Me encanta. Mirá esta parte que adentro está toda brillante. Adentro es lo más lindo. Como te mostramos es acá. Muy difícil parar, ¿eh? Sí. Y Narda, Narda, sí. ¿Qué tema te gustaría para arrancar el programa? Te lo mereces, te lo ganaste hoy. ¿Querés el de el último Dillon beso? Dillon, ¿qué tema? ¿Cirugía? Cirugía. Amigos y amigas, con los amigos de Ford compartimos la primera canción y torta de la mañana. Ford, ready for more. Gracias, arroba Narda Lépez. Pasó por acá, nos vemos el domingo. Quisiera saber hasta el color de tus huesos, estar entre tus sueños y tus pesadillas. Perdón si es un infierno que yo sea tan intenso. Vos sos mi santa por vos, peregrino de rodillas. Por vos voy en mi suicida, pierde valor la vida cuando no soy tu ilusión. Inventaría un color más oscuro que el negro si vivo un futuro sin vos. Sentí que no era suficientemente mía. Quería saber a dónde estabas ese día. Seguí tus pasos como si fuera un espía. Nos descosimos todavía, me sangra esa herida. Busco y no me encuentro, te encuentro y me deshago. Y es viernes por la noche y no estás en ningún lado. Golpes en el suelo son mi único consuelo. Espero que te abuses de mí. Por vos voy en misión suicida. Pierde valor la vida cuando no soy tu diversión. Ford, iniciamos el día de la mejor manera, con una buena canción. Ford, ready for more. Perros de la calle. En vivo. On demand. Ahora y siempre. Urbana Play 104.3. El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00, ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. 10 de la mañana, 39 minutos. Vamos a la calle para ver cómo está el tránsito. Ahora Diego Fernández, nuestro especialista, nos cuenta todos los detalles. Bienvenido, Diego. Hola, ¿cómo estás, José? Muy buenos días. Y esta mañana un camión volcó parte de su carga en el acceso este. Todavía la calzada está reducida en la zona del kilómetro 50, mano a la Capital Federal. En zona norte panamericana, todavía por sectores, hay marcha lenta desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hasta llegar a la Avenida General Paz. Hablamos de los servicios ferroviarios, de los trenes, porque hay una medida de fuerza que continúa en pie por parte de la fraternidad y todas las líneas, inclusive el Roca, que hasta alrededor de las 10 de la mañana estaba funcionando normalmente, se han plegado los motorman a la medida de fuerza y están circulando a 30 kilómetros por hora con demoras y cancelaciones todos los servicios ferroviarios del AMBA. Se espera una reunión en el Ministerio de Trabajo para destrabar este conflicto. El subte funciona con normalidad, José. Gracias, Diego. Hasta luego. Chao. El tráfico siempre es complicado. Por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken 00, ahora podés, antes de manejar, disfrutar todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Andy, Sophie, Harry y la radio. Perros de la calle. Modelo 2025. Presenta el clima Ed Europa. 11 menos 20 en la ciudad de Buenos Aires, con temperatura ya cercana a los 13 grados. Sigue subiendo y vamos a la tarde a disfrutar de 18, 19 grados. No sube más la temperatura porque el aire viene de un río de la Plata que a esta altura del año todavía está muy frío, no se calentó tanto como si se calienta el aire todas las tardes. Así que venga aire fresco desde el río, además de que estará un poquito ventoso y tras la puesta del sol hará que muchos necesitemos una campera, una camperita, un abrigo para la noche de hoy. Impide que la temperatura suba durante las tardes. 18, 19 grados con sol y algunas nubes. Mañana algo parecido, con temperaturas ligeramente más altas, viento del noreste, que podría en la mañana darnos 11 de mínima, todavía un abrigo liviano, pero ya con el sol en la tarde y los casi 22 grados del viernes hacen que tengamos un buen último día hábil de esta semana. Ahora, noche del viernes, empeora. Podría llover 11, 12 de la noche de mañana. Lo más probable es que el sábado, desde las 0 horas, ya tengamos lluvias. ¿Hasta qué momento del sábado puede llover? Y ahí, atentos, hasta las 3, 4 de la tarde. Especialmente en la madrugada. O sea, todo mi asado. Si al mediodía suspendan el asado, a la noche no. Para, hay que suspenderlo, si se hace bajo techo no se puede. Es lluvia constante, pareja. Ah, no, o sea, no es de esas de tormenta. No parecieran ser esas, pero sí parece que vamos a tener lluvia, más de una lluvia aislada, o sea que pueden ser 2-3 horas por momento de lluvia, de mejoramientos temporales. Ah, pero no es con tormenta, con viento jodido. Pero a la mañana, al mediodía, no hagan un asado. Es mi consejo, es este. Para desafiar un pronóstico que habla de lluvias en la madrugada, mañana del sábado y hasta las 2-3 de la tarde del sábado, después mejora. Asado al mediodía, el sábado no. Asado a la noche, el sábado sí. Y el domingo, como ya le adelantábamos a Narda, José, si quieren disfrutar del domingo en la ciudad de Buenos Aires, va a estar especial. No hay forma que no hagas eso. Ok, perfecto, entonces no tiene nada que ver con el pronóstico. Por eso doy terminada esta sección. Gracias. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Era Europa. Tú decides. ¿Sabías que UCASAR es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 40.000 alumnos la eligen por su calidad académica y ya son más de 30.000 sus egresados. Animate, cree en vos. UCASAL, construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar. En todos tus momentos. En todas tus primaveras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todos los colores. Hola. No, pará, no toques la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar.

Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander. Es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Para las 11 de la mañana en la República Argentina. Y si es algo que tiene el tenis, me dirás vos, querido Diego Schwartzman, sobre todo, si hay algo que tiene el tenis, es buscar la ventaja todo el tiempo. Dice que sí. En cada saque, en cada punto, en cada jugada. Pero esta vez la ventaja la tenés vos con tu tarjeta de crédito Mastercard BNA. Desde el 25 de septiembre hasta el 15 de febrero disfrutá hasta 3 cuotas sin interés para comprar tus entradas para el torneo más importante de la temporada. Podés hacerlo online escaneando el código QR o ingresando a bna.com.ar para más información. Te digo, con Mastercard BNA en este IEB más Argentina Open, la ventaja la tenés vos. Amigos y amigas, 10:55 y hoy uno podría decir que no hablamos con Jairo de policiales, siempre hablamos de política, sí. Pero lamentablemente un caso sacudió un poco a todos, ¿no? Uh-huh. Porque realmente es muy horripilante, tenebroso lo que pasó. Y es un caso que uno dice, si profundizás, decís, esto, ¿qué está pasando acá? Y toca muchos puntos. Uh-huh. Entonces me parece que entiendo por qué, sin duda es el tema del día, lamentablemente, ¿no? Muy, muy, muy triste y de mucha indignación y preocupación. Sí, estamos hablando del caso que se venía cubriendo primero como desaparición y ayer con el hallazgo de los cuerpos de lo que terminó siendo un triple femicidio de tres chicas del Gran Buenos Aires, de la zona de Ciudad Evita, finalmente encontradas sin vida y en una escena macabra en Florencio Varela, de 20 y 15 años ellas, Morena Berry, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, que a partir de ahora obviamente empiezan a ser la cara de lo que empieza a destaparse, si vos querés, con dos grandes maneras de acercarse. Después podemos hacer algunos matices por qué digo dos grandes maneras de acercarse, porque hay un triple crimen de mujeres, un triple femicidio, y hay en el transcurso de la investigación de esos asesinatos un descubrir otra vez que entre nosotros y acá nomás hay organizaciones narco capaces de las atrocidades más impresionantes, que repito, uno no desconoce que existe el crimen organizado las 24 horas y no cuando hay un hecho de estas características, pero de golpe un hecho así empieza a recordarte, che, fíjate el poder o el tipo de relaciones de poder y violencia que están permanentemente operando, haciendo negocios, matando, y de golpe un día y mandando un mensaje también. Salen a la luz. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque claro, la aparición con todo tipo de atrocidades de los cuerpos de las tres víctimas, que no hace falta ni que se detallen, pero cualquiera puede ir a ver las notas que hay sobre los resultados de la autopsia, de lo que se halló al encontrar los cuerpos. Cuando uno hace doble clic sobre ese escenario y sobre esa escena, empezás a seguir las pistas de la justicia para ir sobre los sospechosos. Lo que está pidiendo obviamente siempre la familia de las víctimas es ir contra los culpables y caerles con todo el peso de la ley. Encontrás que es mucho más que uno o varios femicidas que, no sé, cometieron un crimen de odio o por cuestiones de género como tantos otros femicidios. Encontrás como pista de la justicia la pista de que hay una banda, veremos de qué tamaño y con qué profundidad, de lógicas y formas de operar del narcotráfico. ¿Por qué? Porque lo que cree el fiscal Gastón Duplá es que hubo por pistas sobre el medio de transporte en el que la llevaron, que se ven las cámaras, una camioneta blanca, porque la camioneta estaba adulterada, porque había un pozo hecho de antemano en una casa de Florencio Varela que habían alquilado para este fin, porque después intentaron limpiar con lavandina la escena, y después, por lo que se conoce esta mañana, que en la escena hubo una transmisión en vivo por redes sociales de las torturas, los golpes y el asesinato de las víctimas, todo ese cuadro le agrega a la investigación el componente de que le estaban mandando con esta espeluznante escena un mensaje a alguien. La tesis de ver a quién le está mandando el mensaje es parte de la investigación. Hay algunos que dicen que era para otra banda narco, otros que dicen que era una especie de mensaje para los subordinados del que estaría perpetrando el hecho, como para mandar una señal de autoridad a los propios, si es que se comprueba que lo que había era una especie de ajusticiar a gente que le había robado droga a esa organización narco. Todo esto está en materia de investigación y es lo que se supone la justicia va a tener que ir dilucidando. La provincia de Buenos Aires, con el ministro de Seguridad y el gobernador, rápidamente, cuando informaron el hallazgo de los cuerpos, dieron por central la pista de la venganza narco. Uno hasta acá, leyendo a la gente que más le cree de las coberturas de este tipo, entiende que hay elementos para seguir ese punto de vista. No está claro del todo quién es el presunto jefe narco que habría perpetrado este hecho, pero sí se sospecha, y esto es interesante, porque hay algunas personas que dicen, no, es un capo de una organización narco tipo Pablo Escobar, con asentamiento en la Villa 1114. No, tiene asentamiento en la Villa Zabaleta. Y después hay otra pista que es, no, puede ser alguien del mundo narco más bajo en la pirámide de poder narco, que para darse corte de que está mandando y de que él puede crecer en el poder de esas organizaciones, es capaz de hacer este tipo de atrocidades. Esto, si haces un poco de antecedentes, vas a ver que ha habido en algunos otros crímenes o intentos de crímenes de bandas narcos en el Gran Buenos Aires, transmisiones en vivo de este tipo de episodio, como si se estableciera una especie de lenguaje por el cual quien muestra más atrocidad gana algún tipo de rango en ese tipo de organización. Es horrible todo lo que contás. Tanto. ¿Cómo se enteran de eso? ¿De dónde sale el dato ese? Bueno, ¿habló uno de los detenidos o algo? Primero hay cuatro personas detenidas. Una de esas detenidas, de 20 años, 21 años, es la que dice: hay un mensaje de un jefe narco queriendo hacer una venganza. Es un testimonio que no estaba en el expediente, pero se lo dice informalmente a los investigadores. Por eso digo, está todo en proceso y alguien en ese contexto puede decir algo que no sea cierto, pero es un primer indicio. Después trabajan sobre los celulares y en los celulares de uno de los investigados encuentran la data de que había habido una transmisión en vivo de esa escena, y al mismo tiempo van reconstruyendo con los allanamientos y las personas que demoraron en la Villa Zabaleta toda una escena que tiende a hablar de narcos peruanos en el contexto de crecimiento de esa organización delictiva entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es, para mí, la confluencia de dos grandes temas: la muerte de mujeres que son descuartizadas y aparecen en bolsas de residuos, como una escena que se repite en un año donde entre enero y agosto hubo 164 femicidios, según la organización Ahora Que Sí Nos Vende, Raquel Vivanco. Con todo ese tema de fondo hay mucha sensibilidad, y ayer hubo manifestaciones con el lema Ni Una Menos en Flores, donde se da la cercanía de donde se movían también algunas de estas familias, y también hay reclamos de justicia por fuera de cualquier cuestión vinculada de género de la familia, que dice, che, me hicieron esto con mis hijas, quiero que paguen todos los responsables, haya pasado lo que haya pasado. Digo esto porque ayer había mucho esfuerzo en colegas míos en hacer énfasis en discutir si estaba bien o mal usado el término femicidio, y me daba como la impresión de que lo último que tenía la cobertura del hecho, por lo menos desde mi perspectiva, era un debate sobre la figura del femicidio, que en todo caso puede ser una figura penal más restrictiva en el código, una figura más amplia en la discusión pública según la posición que tenga una mujer en la escala social. Había un esfuerzo, en vez de hablar de que, para mí hay un tema en paralelo a esto, que es la forma en que operan las bandas criminales en el 24/7 de nuestra vida. Y están acá, no las detenemos, no hacemos nada. Y está bien que el gobernador de la provincia de Buenos Aires esté en plan soy candidato 2027, pero y que haya hecho un tuit con que estamos investigando la pista narco, pero esto es inseguridad de un delito federal donde queda en evidencia que tanto la provincia como la nación tienen que ocuparse de una manera distinta. Si de golpe... La ciudad o la provincia y nación. Los que sean. Lo que digo es que uno lo ve, yo nada, le cargo las tintas en este caso al gobernador Kicillof, tal vez injustamente, pero es lo que siento, de que está muy en plan campaña electoral, y a mí ayer cuando lo vi tuitear respecto de este hecho, muy bien marcando la atrocidad de lo que ocurrió y mostrándose cerca de la familia, también me aparecía la idea de, che, ¿no será que es esto lo que hay que estar marcando, que es más importante tal vez que la campaña 2027? El narcotráfico, cómo crece, y es claro que es un delito federal, que no depende de un gobernador. Pero vos lo escuchás hablar a, no sé, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, y es el corazón de su discurso por lo que le pasaba en Rosario. Tal vez sea parte de lo que él le reclama a la nación, que le dé apoyo. No sé, de golpe ayer tuvo un momento donde a Milei le daban un premio en Estados Unidos, Kicillof está haciendo la campaña 2027, y de golpe vos ves que, escúchame, bajemos a tierra porque hay tres mujeres asesinadas que revelan el crimen organizado así operando, ¿no? Hay cuatro detenidos, dijiste. Sí, hay cuatro detenidos, una de ellas es la que cuenta esto. Ayer hubo, o esta madrugada incluso, allanamientos y demorados en la Villa Zabaleta, pero en principio nadie que sea de los que participaron en la escena. Bueno, los están buscando, de hecho el que señalan como líder eventualmente narco está prófugo. Los que han aparecido son los que estuvieron cerca de la zona que se liberó para que se produjera esto en el lugar, en la casa que le llaman la Casa del Horror, donde aparecieron enterradas las chicas. Cuando uno lee crónicas sobre el narcotráfico en lugares donde lleva más tiempo desarrollándose y ya hay como una estructura más evolucionada, México, por ejemplo, siempre ves como que son cierta cantidad de grupos que dominan cierta cantidad de zonas, hay como una organización interna, y cuando emerge uno es porque decapita al jefe del que está más arriba, entonces aparece un grupo nuevo, entonces todo el mundo conoce el grupo. Acá existe algo así, no es censo la palabra que estoy buscando, pero vamos a usar censo para que se entienda. ¿Están como censados los grupos narcos? ¿Se sabe quiénes son los que operan? ¿De qué tamaño son? Como ¿hay una estructura parecida a esas? Hasta donde yo me animo a hablar, y voy a citar a mi hasta hace poco compañero Gustavo Gravia. Por eso te pregunto, ¿laburaste mucho con Gravia? Me imagino que algo... No, lo que vos aprendés escuchando a gente que sabe, por ejemplo a Gus Gravia, es que hay una fuerte atomización del negocio del narcotráfico, donde a veces hay una zona disputada por dos facciones que forman parte de una misma barra brava. Entonces de golpe vos decís... Es muy difícil, incluso para la mirada que tiene una parte del mundo policial, que dice no hay que combatir el narcotráfico, sino regularlo, lo cual es un mundo cuando vos te acercás a ese concepto. No sé si escucharon lo que dije. No hay que combatir el narcotráfico, sino regularlo. Que cada uno tenga su sector donde vender falopa, que no se maten entre sí, así hay circulación de la droga y no sangre. Perdón, ¿qué es lo que pasa en México? Bueno, acá siempre hubo una idea de, che... lo decía Marcelo Saín, un hombre del mundo policial. Seguridad aeroportuaria, que después fue ministro de Seguridad. Claro, que es del mundo del peronismo y trabajó en la provincia de Santa Fe y lo terminaron corriendo. Él tenía siempre el mensaje de no se combate al narco, se lo regula para que haya venta de falopa. No lo dice así, lo estoy poniendo en mis palabras, pero bajo la cantidad de muerte y los homicidios. Claro. Vos como sociedad decís... yo quiero que no haya nada, ni venta de falopa. Pero cuando él se acerca a lo que pasaba en Santa Fe, dice, che, acá se están matando todo el tiempo las bandas y ni siquiera está la policía regulándolo. Paréntesis, la policía estaba dentro del negocio. Es cierto que hoy la provincia de Santa Fe te puede decir, escúchame, yo bajé los homicidios y operé muy fuerte sobre las cárceles donde estaban los capos narcos. Es un tema que obviamente excede para que lo vamos a resolver acá y en todo caso uno trata de acercarse para entender y marcar que tampoco es que te tenés que pelear con la discusión que ayer yo vi mucho en las redes de hablar si esto era porque había o no había Ministerio de la Mujer, si esto era parte de la agenda feminista o no feminista. Aparecía el gobierno de Alberto Fernández. Me parecía una locura la discusión que había en las redes donde... No, por eso que prefiero ir por el lado de si entendemos o no entendemos la violencia narco acá. Y después dijiste barras, o sea, están muy pegados, ¿no? ¿Por qué, entre otras cosas, no se termina la violencia en el fútbol o no se termina el narcotráfico o las dos cosas están alimentadas? Porque están metidos las barras, que son la misma mano de obra del narco, que es la misma mano de obra de la política. y de la justicia. Hay fiscales que hacen un laburo del carajo y que arriesgan su vida en todo el país, y tampoco quiero hacer como una generalización de la justicia está comprada, porque yo he conocido fiscales, cuando te juntás con ellos, que vos tenés miedo por verlos una vez, y ellos viven así, poniendo el pellejo todo el tiempo cuando llevan los pibes al colegio. Entonces decir que la justicia está comprada es injusto, pero una parte importante de la justicia está comprada. Marcelo Bailán, que la juez... justicia como sistema está viciado. Sí. Otra cosa es que haya gente adentro laburando bien. Claro. Exacto. Sí, May. No, que decía que obviamente que se trata como un tema policial primero, que está en todos los medios, pero digo, también la política de género también está, se dejó de ver todo este tiempo. Así como uno dice, che, hay narcos en todos lados y están en nuestra vida permanentemente, y hasta que no pasan estas cosas uno no dice, ah, es acá 10 cuadras. Bueno, eso, digo, hay algo de la política de género que también, obviamente que se van a manifestar, nos vamos a manifestar, todas las que quieran, digo, en la plaza, o el Ni Una Menos, o las feministas, porque se arranca, digo, uno dice, no tiene nada que ver, todo tiene que ver, digo, se mataron a 3 pibas. No, además del contexto, digo, pero digo, se habla más, yo siento, como mujer, del contexto, o si eran o no eran putas, o si eran o no eran viudas negras, o si eran o no eran pobres, o si tenían un pibe o no tenían pibe, o sea, pero digo, hay algo del Estado que también puede colaborar, regular, con políticas de género y va ayudando que, hay que preguntarse, ¿por qué esta piba no iba al colegio? ¿Cómo se la puedo ayudar? Digo, se termina en un lugar. Entonces digo, todo eso también está como... Yo creo que el punto que obviamente en la cobertura de la coyuntura te genera mucho más clics y genera mucha más atracción, siempre la palabra narco y todo lo macabro de lo narco, tal vez pasa por arriba algo que por ahí se puede entender como las desigualdades de género que pueden llevar a que una de las pibas o varias de las pibas terminen en, o ahora en, no sé, ser parte de una organización ligada al narco o a la prostitución. Entonces, hay como temas de género asociados a eventualmente el proceso de mujeres en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, de cómo terminan ligadas a una organización narco. Después está el concepto penal de femicidio, que está escrito en el Código Penal, que es otra discusión, y que también bien vale para ponerlo sobre la mesa cuando corresponde, pero... La diferencia entre homicidio y femicidio, los dos son de asesinar. El homicidio es que no importa si es hombre o mujer, y femicidio es específicamente asesinar por una cuestión de género, ¿verdad? Claro, es un agravante que tiene el homicidio por cuestiones de género, eso está especificado y lo saben mejor que yo los abogados. A mí me quedó grabado porque un día lo discutí con el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que desconocía qué significaba el agravante de como femicidio. El hecho en sí, tal vez incluso estoy usando mal la palabra agravante, pero el hecho del femicidio que está tipificado en el Código Penal. Y hay una idea en la actual administración de sacarlo del Código Penal, lo cual es una discusión que también uno puede traer a colación en el medio de esta cobertura. Como en todos los grandes temas que sacuden, no hay una entrada a la cobertura. Tenés, para mí, si querés, dos grandes maneras de acercarte. Como decía al principio, el avance que da la impresión no tiene freno de organizaciones criminales que están poniendo en riesgo a todas las familias que viven en la zona. Cuando yo veo allanamientos en la Villa Zabaleta, estoy a 10 cuadras de mi casa. Entonces estoy hablando de que mi hija puede ser una mujer que está en riesgo cuando esas bandas criminales operan. Pero al mismo tiempo entiendo que tal vez mi hija en un determinado contexto tiene ciertas ventajas que en otro contexto social quedan mucho más expuestas, además por el hecho mismo de ser mujeres. Todo es muy difícil de resolverlo en un zócalo, es muy fácil agarrar un eslogan o... También es muy fácil elegir un foco de la cobertura baitero o que genere la mayor atracción, aun cuando lo que vos estás contando pueda ser cierto, porque la idea de que hubo una transmisión en vivo de una mutilación con un mensaje a los propios para que no te roben más droga es un hecho en sí cierto, por lo menos validado en el expediente, para no darle cierto como palabra, pero que tampoco agota ahí o culpabiliza a las chicas por haber sido asesinadas, que era un poco lo que ayer... En algunas coberturas se daba a entender. Sí. No, y esto que viste que se decía mucho, esto de que lo escuché mucho ayer y me parecía interesante, de las malas víctimas o las buenas víctimas, ¿no? Que ayer se dijo mucho esto de por qué eran, por qué no eran, como de, ¿no? Como buscar el contexto. Como hay un momento donde se entiende que se busca el contexto en una noticia, pero acá el contexto. Como que una buena víctima sería una chica bien, de familia. Claro, a mí no me pasaría. Sí, puede ser, digo, que obviamente que la vulnerabilidad de chicas que digo que. que tienen menos recursos y un montón de cosas. Hay que verlo también, porque es todo. Por eso cuando uno dice política de género, no es solamente hablar de femicidio o no femicidio, tiene que ver con todo eso. De hecho, si vos agarras las estadísticas de pobreza y de desempleo que da el INDEC, cuando vos desagregás por edad y por género, hay más desempleo en mujeres, hay más desempleo en mujeres jóvenes, claro. Hay más desempleo, hay más pobreza en mujeres, hay más pobreza en mujeres jóvenes. Vos decís, eso es acercamiento de género a la situación social. Exacto. ¿Cuáles son los factores que hacen que esos indicadores den eso? Y hacen a un cuadro de situación donde después puede terminar acompañando la lectura de lo que es el hecho que está sacudiendo. Ahora, el país en este contexto. Hay algo que no tuvieron en cuenta, y entonces por el celular de una de las chicas es que encontraron el lugar, porque si no hubiera quedado ahí, desaparecen, no aparecen más. ¿Cómo? No te entiendo. Encontraron los cuerpos por el celular de una de las chicas. Sí, en realidad por dos cosas. Primero, porque encontraron los videos del momento en el que suben a la camioneta el viernes a la noche las chicas, en una camioneta Tracker blanca, y cuando la van siguiendo por la cámara, en un momento la pierden y el resto del trayecto lo detectan por las antenas de los celulares vinculados con las chicas. Ah, o sea, por eso encontraron la casa. Una de las chicas subió una historia mientras estaba en la... A todo esto, la hermana de Lara... una de las asesinadas, ayer postea en sus redes porque le balean la casa. Cuando sí. Estaban todavía apareciendo los cuerpos, alguien le balea la casa a la familia de Lara, complejizando mucho más aún que hay una operación narco que continúa o hay algún tipo claro. De mensaje que no terminó con esta atrocidad. Y ella sube una historia a Instagram diciendo a alguien... vayan a buscar al peruano porque yo también perdí a mi hermana. Uno no llega a entender cuáles son todos los ribetes que va a traer esta investigación que tiene muchísimo dolor, muchísimo miedo y muchísimas preguntas en este contexto de horror, ¿no? Gracias, Jairo. Por favor. 11:15. Tanda y seguimos con un montón. Dale play a una nueva estación. La primavera está en el aire. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todos tus momentos. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Quit 3099-9303-08-3, Florida 13-2005, cada vigencia 15-08-31-12-25, sujeto a evaluación crediticia, producto de cartera, consumo para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.com.ar. La Shell nos trae la promo que seguro estabas esperando. Locutor, la promo, por favor. Un Jeep y un año de Shelby Power pueden ser tuyos. Se sortean 30 Renegade, uno por día. Si sos socio Shellbox, con tus compras de Shelby Power, Shell Helix o Shell Select, ya estás participando. Y si pagás con la app, duplicas tus chances de ganar. No se pierdan esta promo. La promo, la Shell, la de todos. Promoción sin obligación de compra. Consulte fecha de vigencia, casa geográfico, premios y requisitos completos de participación. Bases y condiciones disponibles en www.shell.com.ar. Antes olvide, Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Ay, lipa, ay, lipa, ay, lipa! ¡Que el alquiler no te coma el sueldo! Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal. Turismo City, paga menos por viajar. Ciro y los persas en el Movistar Arena. 13 y 14 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. 15% de descuento con tarjeta de débito Visa Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descárgala, pedila virtual y comprá tus entradas en el acto. Más info naranjax.com/entretenimiento. Invita Tarjeta Naranja. Produce 300. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Tronchetto.

Ari Gerber. Hola, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, Ari. ¿Cómo andan? Gracias por venir, gracias por estar. Gracias. Buongiorno. Sofi, gracias. Me puse el buzo que me regalaste. Ay, vamos, sí, me gusta, me gusta que lo aprovechen, que lo disfruten. El otro día lo trajo José. El de la Libertad Avanza. Me gusta que lo usen. No. Me sirve hoy, la Aurora. No, la verdad que no. No viene al caso, pero hoy dijeron buen día. Hoy vi una foto, me desperté en Instagram de buen día de Beckham. En Milán. Siempre sí, son buenos días para Y dije, qué ganas de ser Beckham. Qué bronca, ¿no? Qué sí. Tipo. Imagínate ser David Beckham. Pues yo le digo a David. Imagínate también ser un piloto de Sim Racing, ¿no? Estar ahí corriendo en tu casa. Sim Racing es, ahora te lo va a explicar un experto, pero Sim Racing, imagínate esos que están en simuladores, ¿no? Ah. Simuladores de auto, estás en tu casa, ¿no? Con el volantito, con los pedales. ¿Qué le dicen simuladores de auto? Los jueguitos de auto, los jueguitos de carrera. Se llama Sim Racing. A Claudio le gusta porque en el fondo es Racing. Claro. debe ser por eso. Y acá tenemos un fanático de Sim Racing y un fanático en realidad de mi invitado. Yo iba a traer este invitado gracias al señor José Bianco. Siempre aportando. Estamos de ayer, venimos con el especial José Bianco y de Aristimunio. Sigue. Sí, todo. Sí, este programa es para mí. Esta semana es tuya. Debe estar por pasar algo malo de nuevo. Así que tengo al señor Facu Dudulek acá como invitado. Señor Dudulek. Yo lo voy a aplaudir. Bienvenido, Facu. El resto de la vida. Buen día. Gracias. En un día muy verdolaga de brasilero. Un Dudu. Uy, Dudu. Puede ser, ¿no? Jairo. No tenía nada que ver el comentario, ¿no? O sea, lo metí medio forzado. No te pregunté qué cuadro sos. Yo soy independiente. Ah, perfecto. Mira. Sí, no tenemos nada que decir acá. No hay nada para hablar. Preferimos que se viene el clásico de Avellaneda. Sí, ahí está. Pórtense bien. Dudu, como te digo, Sim Racer, toda su vida en Sim Racing y hace poquito pasó a las pistas reales. Porque el señor Jairo preguntaba, pero pará, poneme el auto. ¿Es vida real o no? Sí, bueno, claro. Bueno, el señor fue campeón en Sim Racing y también ha ganado su primera carrera en la vida real. ¿Esto es así? Esto es así, Ari. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Buenos días. Un placer para mí estar acá. Sí, es así. Yo soy piloto de simulador. Esa es mi principal actividad. Cuando se dice toda tu vida, ¿son cuántos años? Desde que lo hago de manera profesional, desde 2017. No, ¿cuántos años tenés? Ah, yo 25. Toda tu vida. Sí. Bueno, es toda su vida, boludo. No, merezca. ¿Qué quieres que venga en 5 años? O sea, es toda su vida. Claro. Es toda su vida, pero o sea, no parece un bidón de ahí. No vaya a decir desperdiciar. Ahí lo tenés. Disculpalo, es un viejo meado. No pasa nada. Pará, tu profesión principal sigue siendo de eSports, digamos, piloto de simulador. Exacto. Mi principal actividad es ser piloto de simulador. Lo hago de manera profesional desde el 2017. ¿En qué juegos? Ahora mismo, juegos. Sí, no hay problema. Perfecto. Siguen siendo juegos. Si bien son juegos que llegaron a un nivel de realismo mucho mayor que antes, siguen siendo juegos, así que está bien llamarlos así. ¿Y cómo se es profesional en un juego? Dedicándole muchas horas. No, es cuando te pagan. Pero por eso, ¿quién paga para que vos juegues al jueguito? Bueno, mira como te digo, como si fuese tu padre. Hay una organización que se llama 9Z, en la que yo pertenezco y represento, y ellos son los encargados de, bueno, yo de representarlos y ellos de pagarme. Así como hay torneos, no sé, de LOL, de Counter, de FIFA. Bueno, también por supuesto hay torneos de Sim Racing en los cuales 9Z tiene un piloto que es el señor Dudu. Exacto. ¿Y en qué categoría se corre dentro del juego? Bueno, hay diferentes plataformas. Tenemos consola, tenemos PC. Yo actualmente estoy en PC y torneos, las categorías son las que vos te gusten. Yo trato de estar en los torneos más importantes, en los que tal vez mejores premios tengan, los que mayor alcance tienen. Y trato de ir buscando esos torneos. ¿Pero simulan carreras de Fórmula 1? Claro, digamos. ¿De qué tipo de autos? La simulación, sí, puede ser de Fórmula 1, puede ser un turismo carretera, puede ser un turismo nacional, puede ser lo que a vos te guste, lo que más te atrape. Esas vos en categorías qué son bueno. Indistintas. ¿Vos en qué categoría de autos sos bueno? No tengo una que diga, bueno, en este soy mejor o peor. Me adapto a cualquier categoría. Es lo mismo, porque claro, vos pensás un auto con carrocería debe ser diferente a un auto sin. Sí, por, ¿no? Supuesto, por supuesto. Pero eso, en el simulador, ¿cómo se nota? Es un poco técnico, pero la manera de manejar, dependiendo de la categoría, es distinto. Es decir, los fórmulas se manejan de una forma, los autos con techo se dice, es decir, los autos carrozados se manejan de otra forma. No tanto como en la vida real, porque te acordás que la otra vez vinieron dos chicos de TC y dijeron que sería muy difícil para ellos. Podrían manejar un Fórmula 1, pero muy difícil adaptarse. ¿Quién se lo pregunta? Vos. ¿Se lo pregunto yo? No sé qué le quiere preguntar. Con esos ojos. Es obvio lo que le vas a preguntar. A Colapinto. ¿Ah? ¿Te lo comes en dos pancitos? Con Colapinto tuve la oportunidad de hacer un evento en conjunto con 9Z Globant. Que es uno de sus patrocinadores. No le podías ganar ahí porque es su patrocinador. No importa. No lo puedes humillar enfrente del jefe. No, le ganaste. No, hicimos un evento juntos. Él en la carrera hicimos los dos de manera presencial. Estuvimos ahí junto con otros 20 chicos desde su casa. Y ahí está, mira la foto. Mira. Ahí estuvimos. Hace poquito, ¿no? Fue hace poco, fue el año pasado. ¿Jugando a qué? ¿A qué jugaron? ¿A qué jugamos? Sí. A las bolitas no. Fórmula 1. Uy, te boludeó. Hicimos. ¿A qué carajo jugaron? ¿A qué juego? ¿Hay 10 minutos? No, no te enojes, Harry. No te enojes, Harry. No te enojes. Harry bajaron. Harry bajó un cambio. Como la Harry, boludo. Es que no es que tiene nombre. O sea, bueno, sería el de el F1-20. ¿Qué mierda jugaron? Te metió una chicana, Harry. Utilizamos el R-Factor 2, que es un simulador de alto nivel, por así decirlo. Ah, pero no son cosas que me puedo bajar en casa. Claro, no. Harry, igual si quieres ir a dar una vuelta, anda con Jairo. Vayan yendo los dos. Pero pará, vos en tu casa tenés esa, o sea, unas pantallas. Una butaca, no es que tenés la compu y un volantito. No, claro, esos son simuladores profesionales. Hola, ¿qué tal? Primera vez que los veo. Mirá los guantes, son de cocina lo que usa con la... ¿Eso tenés en tu pieza? Con una sola pantalla. Increíble, muy bueno. Che, ¿cómo es un día de laburo tuyo? Pará, no me dijo si le ganó. Ah, vos querés saber. No, fue una competencia. Fue una competencia, o sea, fue un evento, una competencia donde tenía premios, todo. Y no, él me ganó a mí. Epa. Okay, la respuesta es no, entonces. Claro. No, te pregunta Sofi, sí, que Sofi sabe, el tema está en la generación. Ay, fácil. Yo soy claro, más contemporánea tuya. No. Déjame ser morbo con el competidor. ¿Fácil te ganó? No. Ok. Muy importante. ¿Cómo es un día de laburo? ¿Cómo es tu entrenamiento? Bueno, hoy en día tengo 3 trabajos. El primero, como dije, es ser piloto de simulador. Después el otro, estoy trabajando en una empresa que tenemos un centro de entrenamiento para pilotos. Mira, esos simuladores que se veían ahí los fabrica una empresa llamada Cockpit Simuladores, que ellos me abrieron las puertas de su casa, por así decirlo. Y ahí tenemos un centro de entrenamiento donde vienen pilotos reales a entrenar en un simulador, que ese sí no es un juego. Ahí va. Ese sí tiene un desarrollo por un ingeniero, Nacho Velati, que le mando un saludo. Él desarrolló ese simulador con datos reales de categorías reales. Claro, porque los pilotos que los fines de semana tienen que correr siempre necesitan un simulador para entrenar durante la semana. Ah, se usa en carrera profesional. Sí, total, sí. Viste todo. Que cuando Colapinto era suplente, él siempre decía, bueno, lo que estuvo en el simulador, estuvo en el simulador, entiendo que va por ahí, ¿no? Exacto. Y entonces esos datos les sirven a los pilotos reales. Por supuesto. Entonces los pilotos vienen, entrenan ahí, claro. Y ese es uno de mis otros trabajos. Entonces, durante el día, de 10 a 6, estoy ahí entrenando pilotos. Y después estoy iniciándome en lo que es la adquisición de datos en la vida real. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es una especie de ingeniería de pista, por así decirlo. ¿Viste cuando vemos la Fórmula 1 y tenemos a la persona que le habla por la radio, que le lee un poco los datos del auto, todo eso? Bueno, eso estamos la telemetría tirando. O sea, análisis de datos. Análisis de datos, pero en el automovilismo. Me acabo de dar cuenta de por qué José Bianco es fan de él y qué mal que nos hace que haya venido. Pero no es con vos, no es personal. No. Este hombre que está sentado acá, José Bianco, está seguro de que es capaz de aterrizar un avión porque una vez lo hizo en un simulador. Sí. Él te ve a vos y ve a un chabón que sabe manejar simulador, que le fue bien en carreras de verdad. Y lo que piensa automáticamente es, puedo aterrizar un avión. No nos hace bien que hayas venido. Y yo le doy la derecha. No, nos hace peor todavía. No. Que alguien le dé un avión y pruebe. ¿Le puede explicar que no puede aterrizar un avión, por favor? Es más, ¿y sabes por qué? Porque bueno, hoy en día ¿hay simulador de olas? Porque me rompí el cuello en enero. Ahí igual. Sí, estoy para practicar. Para vos decís que puede, ¿en serio? A ver, si un piloto de simulador nunca manejó un auto de carrera y se sube en su segunda vez y gana, puede tranquilamente... subirse a un avión y aterrizarlo. Pero para, capaz no a la primera, capaz a la segunda. Ahora sí, puede que hay que sobrevivir a la primera. Pero ahora sí me interesa algo de eso que dijiste recién. O sea, vos pasaste de manejar simulador a manejar real. Hay una parte que yo imagino que debe entrar, que es el miedo a pegártela. Que en el y simulador la fuerza no está. G. Bueno. Y cuando estás arriba de un autito, claro. Sí está. Sí, pero por ¿cómo supuesto. Maneja, o sea, eso, ¿cómo hace, boludo, para en dos veces ya ganar? Déjame interrumpir ahora. Digo, en el deporte, no sé cómo será en tu vida, y está bueno que lo responda. Digo, en el deporte nuestro, el entrenar y la competencia es un abismo. Claro. Pero vos podés ver ser una cagada. Vos podés ver al cielo. Ahora se está jugando, por ejemplo, el Challenger de Buenos Aires se está jugando ahora. Cualquier persona que va a ver un jugador ahí va a decir, ¿cuál es la diferencia si ponen al lado a uno que está a 20 del mundo? Ninguna. Ahora, a la hora de competir es una vida. No, pero no es lo mismo, porque él en simulador compite, ¿no? Por eso, me da intriga saber cómo lo podés trasladar a la vida real. Claro. Bueno, es vida real también. Lo que se traslada a la vida real, del simulador a la vida real, muchas cosas tienen que ver con el manejo. Es decir, lo que yo hago con las manos y con los pies a la hora de manejar el auto es muy similar. Después, por supuesto, mencionaron la fuerza G, el miedo a pegarte. Claro. Hay un montón de cosas que ahí no puede, el simulador no las puede simular, por supuesto. En el lugar. Claro. Y ahí es donde, en mi opinión, es un 70% es igual a lo que hacemos en el simulador y un 30% tenés que adaptarte en ese momento. Esa es mi opinión. 70% es un montón. Es un montón. Es un montón. El clima también. El clima. Por eso, claro. Total, sí. Eso es importante. ¿Qué necesitan? Un meteorólogo. Un meteorólogo. No, en serio, en la fórmula, en las carreras, sí. No le pegan nunca, ¿eh? Nunca. En las carreras, ahora que las miramos seguido, es verdad, son tres muy minutos malos. Llueve, ¿no? Llueve el otro día. Tu primera impresión, me imagino que primero habrás entrenado un montón, con autos antes de correr. Pero tú ves, ¿no? Yo, yo no tengo experiencia en la vida real. O sea, yo no. ¿De cero a correr? Sí. ¿Directamente? Literalmente. En mayo fue mi debut en Río Cuarto. Fui literal. Del orto, boludo. Sí. Quiero abrazar, ¿eh? Está completamente loco. Yo nunca. No tuve nunca. Eso está importante aclararlo. Yo no tuve experiencia. Seguro que había un corredor en otro auto llamado Cacho. Tenía 64 años. Manejó toda su vida. Te desarma el motor en 10 segundos. Te lo vuelve a armar en 8. Vos le ganaste y estás acá vivo. Sí, había uno que era mayor, pero había otros que eran muy buenos también, que son pilotos que corren de toda la vida. Y que por ahí hicieron el paso lógico, sería karting, ¿no? Claro, uno empieza en el karting, empieza en otras categorías, bueno, nos salteamos. ¿Qué en ese momento? Porque y bueno, ¿estás sentado ahí solito adentro del autito? Sí, obvio. ¿Y qué pasó por la cabeza? ¿Qué te pasó por la cabeza? Y que es lo que yo siempre quise. Claro. ¿Ah, sí? Pero para ¿cuántas carreras practicaste antes de subirte a una carrera, en la carrera? ¿Cuántos meses, te voy a preguntar, o años? Boludo, te acabo de decir que nada. Nada, nada. No me joda. No, boludo. Sí. Estamos hablando, vos me estás preguntando cuántas carreras en la vida real. No, carreras no. ¿Cuánto tiempo estuviste en el autódromo probando antes de correr? Ok, te voy a explicar. Dos semanas antes de la carrera en Río Cuarto, fui a hacer una prueba a Rosario en la que di 12 vueltas. Ah, bueno. 12 vueltas en Rosario. Entonces, sí. Y después fui a Río Cuarto y... el fin de semana, lo que son los entrenamientos, la clasificación y la carrera. Eso es todo. Te vi con un filmmaker recién. Hiciste un documental de esto, ¿no? Sí. Me imagino. Junto con la gente de 9Z, para la primera carrera hicimos un video documental. Sí, por si se nos iba. No, igual. Claro. ¿Cómo extraño al Flaco Traverso? Me gustaría que haya corrido contra el Flaco Traverso y yo baje. ¿Y este pelot? Iba a decirle. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a cagar a trompada. Te voy a cagar a trompada, pendejo. No, pero lo tenés que hacer. Un pibe que hace eso lo tenés que respetar. Por más linda que fuera que seas, un pibe que hace eso lo tenés que respetar, boludo. Es un inconsciente. Aparte, está bueno que cuentes lo de la categoría en la que corriste, ¿no? Esto que es monomarca, está bueno que sí, eso está bueno dar contexto. La categoría en la que corrí se llama Copa Abarth. Ellos me abrieron la puerta para que pueda hacer mi debut profesional en esa categoría. La Copa Abarth es una categoría monomarca. ¿Qué quiere decir? Que todos los autos son iguales. No es como la Fórmula 1, que tenemos McLaren, todos los equipos. Y Alpine. Y Alpine, y lo tenemos ahí, pobre Franco, haciendo lo que puede. Yendo más a lo específico, Movistar, y entender cómo funcionan estos juegos, porque no lo puedo tener en mi casa. Como, o sea, ¿qué nivel de internet, qué nivel de estructura tengo que tener en mi casa para comprarme la pantalla, la consola y poder jugar bien? Eso va a depender de la inversión que vos quieras hacer. O sea, con cualquier internet hoy puedo jugar. Sí. Está. Sí, no es algo. Que no es algo ahora más. Teclado, digamos, no es algo súper. Para tener todo el circo. Para mí que te va mejor si usas Movistar Fibra, pero ponte la que quieras vos. Pero más allá de la cantidad de internet, el hardware, digo. O sea, con un monitor normal y un teclado normal que cobra más o menos. Para arrancar, sí. Después llega un momento en el que. Para uno, ser profesional, no entiendo. Claro. Para arrancar, vos podés en un escritorio tranquilo, no hay problema. Facundo, te va a hablar un padre. Upa. Imagínate hace 15 años, tenías 10. Comillas. Sí. Estabas todo el día en la pieza, tu padre te decía, ¿por qué no vas a estudiar? ¿Qué carajo estás haciendo? ¿O era un padre que decía, che, este pibe va a ser un piloto y un día se va a ganar la vida? No, al principio, obviamente, todo como todo padre, uno quiere lo mejor para su hijo, y fue al principio una pelea. Porque estabas mucho tiempo. Porque estaba mucho tiempo. Algo que no dijimos. ¿Él quería que siguieras una carrera? Sí. Tu papá quería que hagas un cambio, ¿no? Sí, que vaya a ser. Hay que aclarar. Hay una inflexión en esta historia, que es: yo en el 2018 clasifiqué a una final en Las Vegas. De eso que estabas haciendo en la pieza. De eso que estaba haciendo. Ahí pegaste el ese volantazo. Punto de inflexión fue: bueno, tengo acá los pasajes para ir a esto. Y el papá dijo, y ahí me ve y dijimos, ahí Las Vegas, dijo papá. Aguante el game. Porque hasta ese momento, era difícil. Yo fui a una escuela técnica, te dedican mucho tiempo a la escuela técnica. Y te entonces, iba mal. No, me iba bien. Ah. Yo era el chico 7. Iba a cumplir. Perfecto. Exacto. Entonces. O sea, no, nunca le choco. No. Bien. Le ponemos bien. Un freno a esta columna, ¿querés? Sí. Sí. No, pero bueno. Justo ahora en la recta final, ¿no? Excelente. O sea, que tu papá nunca te puso. Nombrás Las Vegas, casino, todo, y lo querés cortar. Veníamos bien. Es que veo la bandera cuadro. Y derrapaste. No, escuchame una cosa. Lo que necesito es que cuentes qué se viene. ¿Qué necesitas ahora para seguir corriendo, flaco? Bueno, lo que se necesita, por supuesto, es dinero. Claro. Dinero. El automovilismo es el deporte más caro de todos, para mi opinión. Entonces, ¿vas a decir algo vos con el tenis, no? No puedo conocer los números. Claro. No le podría haber. No, pero supongo que si no hay una marca que te banque, el auto es como ¿De dónde lo sacas? Entonces, yo creo que es más caro el auto. Sí, seguramente. Es un deporte caro. En eso estamos de acuerdo. Aparte, lo arriesgas cada carrera, lo puedes romper, arreglar un cinturón de huevos. Como... Terrible. Sí. Entonces, nada, yo lo que necesito ahora, no sé si hay una cámara ahí, creo que está ahí. Necesito gente que me quiera acompañar, alguna marca que quiera publicitar su empresa, su emprendimiento, lo que sea en el auto, estamos más que bienvenidos. Ahora puedo decir que tengo al menos cualidades para manejar un poco rápido. Si en dos carreras ganamos, está bueno que todos los que quieran aportar, puedo dejar, no sé, mi Instagram, Facu Dudu, estamos ahí y voy a estar a pleno recibiendo todas las propuestas que quieran. Cualquier ayuda, aparte es el momento de invertir. O sea, uno no sabe Facu Dudu dentro de unos años. Cualquiera que quiera hablar con Facu Dudu me escribe a mí y yo le mando. Mira cómo sacó una comedia. ¿Por qué no? Escúchame. No, hablando en serio, uno nunca sabe qué puede pasar, porque son carreras que son atípicas. No es la carrera de un deportista tradicional que arranca de chico, hace karting, hace esto, hace lo otro. Exacto. O sea, es una carrera atípica. Vos venís de los eSports, pegaste un salto que en general los que hacen eSports no lo pegan. Exactamente. Es como, o sea, la mayoría terminan boxeando. Si no, es un caso, sí, claro. Si tenés que invertir entre la carrera de él en el automovilismo o la de Sofi en la cocina. Epa. Mírame. Son dos. Confía, no tengo ollas todavía, pero hoy las acciones de él están en suba. Sí. Entonces, la que es Sofi, que está más abajo. Pero para empezar a cocinar. Los dos están en peligro. Estancada. Sí, en el fondo. Los dos están en peligro. Están haciendo cosas que no. O sea, Adorni dijo que la semana que viene va a haber un anuncio de Sofi Martínez. Y ahí están esperando, no se sabe qué es. ¿Vos pensás que esto va a dar ganancia a futuro? Sí, 100%. No, mi cocina no, así que dale. ¿Puedo preguntar algo más específico que no sé si sabés? ¿De qué valores? O sea, ¿cuánto necesita anualmente? Sí, sí, lo puedo contar. La categoría son por carrera son 6 millones de pesos. Son aproximadamente 10 carreras al año. Ok. La suma es fácil. Por supuesto que, bueno, yo no participé de todas las carreras por una cuestión... solamente por presupuesto. Participamos en dos. O sea, con 60 palos por año... participar de todas las carreras. Todas las carreras. Con un muy buen. ¿Cuánto me sale poner un arroba? El auto son todos iguales. Así que ahí no pasa nada. Arroba Clima Bianco. Arroba Clima Bianco en el capó, ¿cuándo me estaría saliendo? Más o menos. Tengo una carpeta publicitaria que ahora podemos compartir. Cuando pase el auto con arroba Clima Bianco. Yo no tengo carpeta publicitaria, así que confirma la teoría. En la olla lo ponemos. Claro, ¿cuánto me sale poner un arroba en esa barrilla en la sartén? Perdón, quiero aclarar una sola cosa. La carrera que viene es el 10, 11 y 12 de octubre y es con invitados. O sea que... ¿Qué quiere decir con ni esto? Ni en pedo. Con invitados. Ni en pedo. Te lo digo así. Se bajó Clima Bianco. Que se corre de a dos. Es decir, va bien, corre una carrera el invitado y después corre el piloto y titular. Entonces, el valor es la mitad. Igual no podés. Ah. El total es el mismo, pero sale la mitad. ¿Y puedo llevar un invitado? ¿Puedo llevar un invitado? ¿Sabes a quién vas a llevar? No, estoy buscando a alguien y son todos bienvenidos. José, ahí no. Dale, Clima. Y la última pregunta de esta entrevista, entonces, no es para vos, lamentablemente. Yo me caso dos semanas después. Es para José y es... ¿Tenés huevos o no tenés huevos? ¿Tenés? ¿Qué día? Chicos, no puede, le queda 11 y 12 de octubre. Tiene la pila cervical comprometida. O no tenés huevos. El 11 de octubre estamos saliendo para Noruega. Tiene la columna comprometida. Aparte, además, tipo este. No puede. Gracias. Es verdad. Acá, no, la puede hacer desde los pistas, no hay ningún problema. muchísimas gracias por venir. Éxitos en esto. ¿Me repetís tu Instagram, Facu? Sí, Facu Dudu. Facu Dudu, arroba Facu Dudu, fácil. Un hombre que ha pegado el salto de la virtualidad a la materialidad, a la carrera orgánica, a la carrera material. Bueno, que te vaya muy bien. Éxitos, claro. Y supongo que iremos sabiendo de vos a medida que avances. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Ari, por la invitación. Gracias, papá. Muchas gracias a todos por la buena onda. Ojalá vernos de nuevo. Ojalá. Vamos todavía. Solo te cierro con esto: 10, 11 y 12 de octubre, que lo mencionaron ese fin de semana. También es AGS y Urbana Play es radio oficial de aquí. Vamos a estar haciendo una tremenda cobertura, así que prepárense. Son los tres días del año que no lo llamen a Ari. No, es mi mundial, flaco. Sí, Ari está, no está disponible. ¿Qué voy a hacer en AGS? Esa es la AGS. ¿Qué es AGS? Pregunta a mi papá. Pero ves, es él, ¿eh? Bueno, es Coldplay, es música, es creador de contenido. Sí, Coldplay es música, ya sé, no, pero que... Cosplay. Ahora ¿también quiere que le explique Coldplay? Eso No, Jari. Vaya viendo de a poquito que les voy a ir contando. Claro. Gracias, Ari. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Viernes, el mejor día de la semana.

Llega la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. Sumate a la comunidad educativa más grande del país. Inscribite en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30-99-93-208, 3 Florida, 302-1005K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulte en bancociudad.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te pasó que venís con todo a mil, haciendo planes, proyectos, movidas, y de repente, ¿qué? Sentís que te pasa lo que a Facu Dulek no le debe pasar seguramente, que te quedás sin nada. Te quedás sin nada, exactamente. Se termina septiembre. Es algo que, bueno, algunos estamos esperando el sueldo de octubre, pero para algunos es una buena noticia porque necesitamos el sueldo de octubre, pero para los que no, se termina septiembre, estás cerca de cumplir tu objetivo, pero sentís que ya no das más. Así que Shell y Perros de la Calle te presentan Te Quedaste Sin Nafta. Me quedé sin nafta. Te cansaste de remarla con tu emprendimiento y no conseguís más seguidores, te aburriste de remarla con tu ex para volver, se te acabaron las ideas, querés pedir un aumento hace rato, pero tu jefe te está evitando, tenés que rendir un final, pero no llegaste a estudiar todo. Si te estás quedando sin energía, es porque pusiste muchas ganas al año. Nosotros te motivamos para que no bajes los brazos, para que empujes un poquitito más. Queremos ayudarte a recargar pilas y a seguir con lo que se viene. Así que llamanos al 4775-6688 y contanos por qué necesitas un empujón anímico. Y, esto es lo más importante, podés ganar un tanque de Shell V-Power para volver a arrancar con todo. Te quedaste sin nafta, nosotros te recargamos a través de Shell Box, el programa de beneficios de Shell. La música es bueno, ha llegado mi momento, viejo. Se hace presente. Disfrútalo, sí. Sofi. Lo disfruto. ¿E hiciste una macumba ahí en arriba del escritorio? ¿Qué hiciste? Se me cayó la mate. Igual no importa. Lo voy a limpiar ahora en breve. Ya estás ahí practicando escenas de catástrofe culinaria para... Sí. O se hizo garpa después en sí, es verdad. En las repeticiones. Es la canción de Cacho Castaña. Ahora cambia el tono y todo lo que iba a contar malo de River es positivo. Se me ha volcado el mate. Muy bueno. No va a hacer falta actuar ni practicar la catástrofe. Es algo que simplemente sucederá de la manera que... Que tenga que suceder. La catástrofe espontánea, sí. Sí, hablando de deportes, atención, porque esta es una semana intensa, y lo digo en presente porque todavía sigue siendo, no terminó. Si bien hay algunos equipos argentinos que ya jugaron su partido de clasificación, hablo de Vélez, de Racing, de River ayer. Bueno, ya sabemos que Racing continúa semifinales, como lo dijimos ayer, y que River se quedó en el camino porque ayer cayó 3-1 frente a Palmeiras. Dignamente. Iba a San Pablo en búsqueda de un partido perfecto para lograr esa clasificación. Iba 2-1 en el parcial, en lo que fue el Monumental, pero ayer empezó ganando el partido a los pocos minutos, 7 minutos del primer tiempo, el gol de Maxi Salas, un cabezazo que se termina metiendo en el ángulo, y la realidad es que le daba a River un envión anímico que, te digo, uno que estaba mirando el partido... Le permitía ilusionarse con que River iba a hacer ese partido que tanto soñaba y se iba a quedar con la clasificación. Algo que terminó no siendo así en el segundo tiempo en cuanto a lo que fue el juego. Creo que el primer partido de River fue muy bueno, Y eso es el sabor positivo, si es que hay algo positivo de lo que fue el partido de ayer, es como River afrontó esos primeros 45 minutos. Después, yo creo que en el segundo, la jerarquía, sobre todo de los delanteros, hablo de Vitor Roque y de Juan Manuel López, que terminaron dándole el triunfo a Palmeiras, le permitieron dar vuelta al encuentro y el partido, como decía antes, terminó 3-1. Pero bueno, algunas desatenciones, me parece, que no pueden pasar a esta altura de Copa Libertadores. Y como lo hablábamos antes con Jairo en la tanda, creo que el equipo de Marcelo Gallardo llegó a estos cuartos de final de Copa Libertadores sin tener esa solidez que necesita como equipo para poder vencer a un candidato como Palmeiras. Estuvo a nada de ponerse 2-0 en el final del primer tiempo. Sí, a nada, a nada. Y ahí se fue la vida. Totalmente, coincido, pero también influye mucho lo que fue ese primer tiempo en el Monumental, así lo dijo también Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. Después terminan pagando caro esa inestabilidad o esa falta de solidez que mostró River en los primeros 45 minutos de la serie directamente, pero bueno. Igual ellos son más, o sea, los dos puestos a tope, ellos son más. Ellos, ¿no?, como equipo son más, y son más. Después de que te expulsan a uno. Sí, a Hugo Acuña, después de cometer una infracción que derivó en un penal. Pero fue a local 90 casi. Que convirtió López. Igual. Podría haber sido, te lo tenían que haber echado antes, Acuña. En el cabezazo que pega. Ah, la macana que se manda. También al arquero. El árbitro, un impresentable. Hugo Quejas, pero malo técnicamente, malo. Gallardo muy enojado con el árbitro. Pero malo. Gallardo dijo que le pareció que el árbitro no supo manejar distintos momentos del partido. Cuando que se le fue de las manos. Cuando, justamente hablando de mano. Cobró una mano que no fue mano, la de Colidio. Cobrar algo que no es. Termina en el penal a favor de Palmeiras. Cobrar algo que no es. Es grave. Es grave. Ver algo que no sucedió. Porque vos, ante la duda, no tenés que cobrar. Cobrar es agudo. Cobrar algo que no ves realmente es grave. Y después, como habilita el juego, desprolijo también. Pero bueno, nada. Ya está. Uh-huh. Y ya creo pasó, que lo Jairo, sí. Ya pasó. También hay algo ahí en Acuña, en el reclamo, en quedarse en el reclamo y no seguir atento a la jugada más allá de lo que cobró el árbitro, termina siendo también una de las cosas que puede señalar como esas desatenciones que en una instancia así, ante un rival semejante, no te pueden suceder si es que querés lograr esa clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. ¿Qué dijo Gallardo después? ¿Querés escucharlo? Me encantaría. Dale. Porque se nos escapa en... Se nos escapa un partido que estaba, que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Después creo yo que jugamos un buen partido en esa primera mitad. Después, bueno, alguna... Nos empatan el partido, pero así todo creo que estábamos en partido. Tuvimos algunas ocasiones también para pasar a ganarlo nuevamente y nada, y no me gustó lo que pasó en los últimos 5 minutos del partido donde todavía estábamos en juego. Hay desconcentraciones que, bueno, se pagan caro y eso me da mucha bronca. Desconcentraciones que se pagan caro. Girando fuerte allá. Sí, bueno, el balance, esta fue la conferencia de prensa después del partido. River ya volvió desde San Pablo para concentrarse en lo que viene. Todavía está vivo en Copa Argentina y también en el torneo local, obviamente. Hablando de ilusión y de Copa Libertadores de América, hoy se juega todo Estudiantes de La Plata, ¿eh? Así que todos ahí presentes y atentos a lo que suceda en Flamengo. El Estadio 1, Flamengo gana el partido 2-1, la serie 2-1, porque así sucedió en Brasil. La vuelta se va a jugar hoy 21-30, así que todos apoyando al equipo del Pincho, así logramos meter un equipo argentino más en esta Copa Libertadores. No creo que otra gente presente acá en el estudio piense como vos. Vos sabés que sí, porque yo le pregunté a esa otra persona, digamos a nuestro hincha de Racing de referencia, Claudio Simonetti. Está muy confiado. Porque Racing espera, yo creo que Racing va a mirar atentamente este partido porque el ganador entre la serie Estudiantes Flamengo va a ir contra Racing Club y Avellaneda. Pero me parece que él no quiere que sea Estudiantes. ¿Vos preferís que sea Flamengo, querido amigo? Sí, yo prefiero jugar con Flamengo y no con Estudiantes. ¿Por qué? Mira, llamativo. No me gusta jugar con equipos argentinos. Pero ya contra Vélez se fue bien. Ya saben no, cómo no hay sos. Viaje. Yo le voy a decir. Tiene sus cosas positivas. Tampoco Río de Janeiro tampoco Leo. Es a 24 horas, un par de horas de avión. Yo voy a decir, no voy a usar la palabra cagón porque es muy fuerte. Pero cuando vos tenés miedo a perder, preferís perder contra alguien que esté lejos que con alguien que esté a 60 kilómetros de distancia con la ciudad de La Plata. No, yo creo que Estudiantes nos conoce más, es un poco más complicado todo el partido con los equipos argentinos. No, yo entiendo que lo que dice José es razonable, en el sentido de que si perdés contra uno que es razonable que te gane, te sentís un poco menos peor que si perdés contra uno que al que deberías ganarle. No, es que no lo, creo que le deba ganar a Estudiantes, que es el miedo Estudiantes que lo, tiene que más Copa que Racing, que es el miedo que lo invade a Claudio de cara al Superclásico. Tampoco... Claro. O sea, Racing viene en una situación en la que debería ganarle Independiente, por eso Claudio está aterrorizado de ese partido. También. Tampoco es que estoy rodeado de hinchas de Estudiantes de La Plata como para que me vengan a cargar. Me parece que es un partido más complicado y más chivo con Estudiantes de La Plata que con Flamengo. De hecho, bueno, Jaime no tenía uno, pero lo dejó en el Sí, basta. Seguimos adelante porque esa es, hipotética semifinal, esa semifinal que va a jugar Racing, que no sabemos quién va a jugarla entre Estudiantes y Flamengo, va a ser 22 de octubre. ¿Ya te lo pediste el día? Por si hay viaje, querido Claudio. No, ¿te hablaste ya con Pandela? No, porque yo me voy de viaje y vuelvo el 20, entonces no me puedo ir. Nada, claro, todos no. Bueno, pero bueno, eso con lo que respecta a la Copa Libertadores de América. Cambia mucho, pregunto, esto es ya para la gente, para la vida cotidiana de las personas. ¿Cambia mucho si tu jefe es futbolero? Digo, porque un tipo futbolero, un tipo que te debería entender. Digo, yo creo que es más posible que te deje tomarte esos dos días por la Libertadores que porque tengas un casamiento todo cambia. Río de Janeiro, ¿no? Todo cambia. Pandela me autorizó a mí a partir de semifinal, puedo tomarme, me da los excelente. Días. Excelente. Está, ¿viste? Excelente, por eso. Sí, cambia mucho jefe. Si tu jefe es futbolero. Claro, pero también podía tener rencor porque él hace rato que no juega la Copa. Eso cambió mucho si tu jefe es rencoroso. Ah. Una vez yo, o sea, es que siendo productora en hace muchos años, cuando era una jovencita y vivía el fútbol muy intensamente, pero todavía no desde un micrófono, sino de la pasión. Sofi ganaba el Grande T en el canal, que jugaba, no sé, 300 personas lo ganaba Sofi, Sí, yo participaba porque me invitaban a participar de muy buena gana, no es que, porque no era parte del noticiero. Seguro que rompí los huevos, pero está bien, ganaba. O veías primero, ¿qué más, Sofi? ¿Cuál es? Es la productora de Guido. Sí, ¿qué hace acá? Bueno, sucedía. Saquen la hija de puta. Pero vivía mucho la pasión del fútbol. A mi jefe, ante una grabación que coincidía con un clásico, fui a tocarle la puerta, error, de amateur, fui a tocarle la puerta. ¿Tu jefe era ese? Si podía faltar a una grabación. Yo dejaba todo armadito, mi trabajo, con un moño, pero quería ir al clásico porque era para mí importante, porque bueno, me gusta el fútbol. A lo que ese jefe me tuvo horita y media dándome una charla. Es algo que ese jefe no haría. Dándome una charla más de por qué yo no debía faltar a la grabación para presenciar un clásico. Así que terminé sin ir, escuchándolo, siguiéndolo a través de... Eso creo que es un poco un jefe no futbolero. ¿Y qué te enseñó esa experiencia? Claro, ¿te convenció? A cambiar de laburo. Sí, a buscar un jefe futbolero. A irme de acá. A valorar un jefe futbolero. Así que valoralo, Claudio. Yo antes del año de trabajar con Ernesto, marzo del 2018, final de River Boca en Mendoza. Sí. Era entre semana. ¿Por qué? La primera Supercopa final. Sí. Y le digo, Ernesto, mañana me voy porque juega River la final en Mendoza. Me dice, no me estás pidiendo permiso, me estás avisando. Claro. Ah, no, sí, te estoy avisando. Pero hace menos de año que trabajas acá. Sí, va. Pero es la final con Boca. No existía Madrid todavía. Es la final con Boca. Claro. ¿Qué es la...? Me voy. Y volví el otro día. Y estuviste bien. Y la verdad una buena decisión. Sí, eso es algo que mirándolo con el diario del lunes fue una buena decisión. Siento que eso es algo que te van a tolerar más cuando los equipos no son River y Boca. Cuando los equipos son River y Boca, todos los que no somos de River y Boca nos da un poco de bronca. Puede ser. Sí. Vale. No, pero a mí me pasaba eso como deportista. ¿Qué cosa? Y un jueves a la noche. Y se juntan los pibes, hay un cumpleaños. Sé que Marti, el viernes no entrenamos al PF, entrenamos el sábado. Te miraban con una cara de, no, vos sos deportista. Un cumpleaños, un jueves no vas. Claro. Yo digo, ¿cómo no voy? Y bueno, así durante años no fui y bueno, a los 30 empezó el retiro. Igual es rara tu situación porque vos sos el jefe de tu preparador físico. Y te dan órdenes. Y te la dan relación más rara del mundo. Es rara. Pagás para que te den órdenes. Total. Todos los días. Bueno, ordenen. Algunas... Es como nosotros con la policía. Algunas noticias que tienen que ver también con lo futbolístico, pero ya cruzamos el charco. Porque Julián Álvarez ayer metió un hat-trick, la verdad. Una cosa de locos. Estaba re contento, me dio una ternura, boludo. Y también recomiendo ver, sobre todo el tercer gol de Julián ayer. ¡Pah! ¡Qué golazo! 3 goles para el 3-2 contra el Rayo Vallecano. Golazo también el de Rayo Vallecano de afuera. Sí, y también dijo que no dijo eso el fin de semana. Mala lectura de labios, dijeron. ¿Qué era? Sí, ¿no era siempre a mí? Sí, claro. Siempre a mí. No era, dijo. Aparentemente no era siempre a mí. No dijo que era, pero no era dijo siempre que a mí. Porque se habla de una relación un poco tensa entre Julián y Simeone. Sí. Por esa, por bastante esa razonable la hipótesis. Por esa frase en donde Julián dice siempre a mí cuando lo sacan. Está pensando frente a Mallorca. Prepisa sí.

todo por lo que vale la pena vivir. Uno. El helado. Dos. La guerra de kombuchas. Sí, lo bien que está Fer Dente. Lo quiero a ver. Ay, chicos. Ay, creo que ahí les pasé el. No, chicos. Quedan las últimas. Esto no es el MEA. Pará. Fer Dente, ¿no? Hermoso. Fer. Ah, Fer, okay. Fer. Fer. Sí. Fer Dente. Ayer mi hijo me dice ayer, ¿pero se escribe Fer Dente? ¿Todos juntos? Fer Dente. Le digo, no, hijo. Y llama Fernando. Muy talentoso todo, su genio. Está, claro. Si alguien no la canta, vio. Canta, baila, es cálido, habla. Alguien no vio la obra y, después de 3 años, quiere volver a verla, no voy a poner mi top 3 porque sería una guachada de mi parte, pero quiero decir que Fer está tremendo. Está tremendo. Hermoso. Si ya mencionaste el top 3. Está muy bien, está muy gracioso. Lo quiero. Y eso bien, Andrés, que sos el top 1. Y acá, viste, para mí el amigo te tira. No creo que se mezcla mucho la amistad y está bien que así sea. Hay una persona que falta. Estás vos, estás Fer Dente. No, hay varios. La verdad que tengo muchos. Qué mal actor Peter Lanzani. No, son todos. Todos estuvieron espectacular. Pero bueno, siempre me pasa que me encariño. Franco es actor, para mí es modelo. ¿Vos lo viste a Franco? Está ahí con su siempre alta. Está en alta, está muy arriba a nivel. Es como modelo. Es un. Chibenji. Hablé el lunes con Franco. Chibenji. Sí. Mira, yo no podría ser jamás en la vida. Hablé el lunes porque aparte comparten marca acá con Sofi. Adidas. Claro. Y le digo, ay, qué hermoso que estás, mijo. Cuando me puse esta campera pensé en vos. Ah, bueno. ¿No? Me lo hubiera regalado. Animal print. Animal lo amo. Mierda, porque corrió maratón. Lo amo, bien. Sí, un genio. Lo queremos un montón. ¿Corrió en traje? Porque viste. No. Traje cruzado. Estaba muy bien, Franco. Pero bueno. Nunca vas a sentir eso vos. ¿El qué? Que digan. Mirá qué lindo que es, qué fachero. Dame tiempo, yo tampoco. Estampa. Tampoco, tranquilo, no es para mirá nosotros. Mirá qué lindo que estamos con Fer. Ahí está. Sí. Hay otra cosa que es el charm, que no sé. Tiene charm. En Brasil se usa mucho esa palabra, ¿qué a poco? No, ahora se usa para otra cosa. ¿Para qué? Pasas el agua. Para colgarle boludeces a las cosas. Ah, es verdad, sí. Como las. Le colgás pilas, una cartera y es un charm. Sí. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, así que nada, los que quieran ir a ver a Fer, por supuesto, son sus últimas funciones. Está maravilloso, estamos mañana 22:30, yo voy lunes 20 horas. Y sí, vos te ibas a ir. Sí, yo voy a ir. Más adelante. Ya hay un... Sí, no se puede decir. Tengo los próximos dos. No. Estoy ensayando con los próximos dos al mismo tiempo, hombre y mujer. ¿Para la temporada de verano haces? Sí. ¿Dónde? Acá. Buenos Aires. Igual mientras alguna gente va como pululando por ahí. Ahora en el sur está Nati, Natalie Pérez está en el sur. ¿Mirá? En octubre. Es una compañía. Es una empresa, parece que se hace en Paraguay dentro de poco. No, ese es mi lugar. Uruguay y nosotros tenemos ahí, ya vamos a ver. Se vienen cositas. Para Paraguay estoy para volver. La pasé también, me encantó. Qué lindo, Luis. Qué bien comimos. Qué bien. Espectacular. Y Uruguay no, mira vos. Uruguay también. Sí, Uruguay fue espectacular. Uruguay fue muy bueno, un teatro enorme. Me dice, mi mamá vino acá. Y querida, no me compares. 1200. Tremendo. Sí. Es maravilloso. Así que bueno, si quieren venir, los había invito. 100, pero el teatro de 1200. No, había 100 personas, pero vos decís, tuve un teatro de 1200 personas. Trajimos la foto para que vean que no había 100. Pero ese día, ¿te acuerdas que llegaste? Yo dije, vamos a hacer la apuesta, bueno, te voy a mostrar, no sé qué, la luz. Y entra así y me dice, no, yo no salgo acá. Uh-huh. Yo, no, sí, ya está todo vendido. No puedo, era, viste, como 4 bandejas, para mí de los teatros más hermosos, algunos que los que tienen. La inteligencia artificial hace maravilloso. No. Bueno, y tengo para recomendar, además de para que vengan a ver las cosas maravillosas, por supuesto, una obra que vuelve, yo la vi creo que hace 2 años, si mal no me acuerdo, que es lo que tienen, eso es lo bueno que tienen los unipersonales, que yo siempre digo, son como, te los pones en una valijita y cada vez que podés, volvés. Y haces 2 funciones, 3 funciones, no necesitas de un elenco, de una compañía enorme, sobre todo cuando esté todo alternativo. Les voy a recomendar, quedan solo 3 funciones, le pregunté a Harry si lo había visto, me imaginé que sí, y me lo confirmó. Escritor fracasado. Dirigido por Marilu Marini, que la dirigió antes de Mátate Amor, fue la primera que dirigió. Esta incursionó como directora, Marilu Marini grosa. La protagoniza Diego Velázquez y después hizo Mátate Amor con Erika Rivas. Y esta obra, obviamente que es la historia de Art, de Roberto Art, es la historia de un escritor, valga la redundancia, que no puede escribir, que le cuesta un montón, pero porque está muy atento a la mirada del otro. A lo que le van a decir, a si fue exitoso y lo que hace es una porquería, a si lo que escribe va a estar, lo van a admirar o no, como. Y la otra vez que hablé con Diego me decía, es un escritor como ejemplo, pero podría ser cualquiera de nosotros. Podría ser alguien que hace un posteo y no quiero hacer, porque ¿qué van a decir? Podría ser lo que sea que haga que la mirada del otro te empañe, te haga que te afecte, que estuviste tan arriba, bueno, con el Peque lo habíamos hablado un montón, yo decía, después de deporte, periodismo. En realidad, obviamente que el nicho del arte es peor en ese punto, porque están todos mirando lo mal, lo bien, críticos. La soberbia, el ego. Y acá se juega el egoísmo, la soberbia, el ego del escritor. Y la propia locura del chabón. La propia locura del chabón que hemos visto miles. Claro. Yo tengo un amigo que tenía un partido muy importante de tenis para el último. Y era para perder, pero no importa. Fui a acompañarlo y ganó. Y después jugó otro y perdió. Y un poco se quería matar. Un poco fracasado. Festejó, pero un poco se quería matar. Nadie esperaba. Y era esa la despedida. Pero, y no fue. Pero muchas veces hemos hablado. No, pero muchas veces hemos hablado con él de, y ahora que llegué ahí arriba, ¿qué hago? Ahí arriba, no importa, si puedes estar ahí arriba como pareja. Digo, ahora que tuve una pareja increíble, me dice, pero ¿y ahora lo que viene? ¿Y ahora si escribo? ¿Y ahora si canto? ¿Y ahora si...? ¿Y ahora qué hago? Digo, no, pero digo, porque siempre está la mirada del otro y cuando, nada, sos muy conocido, tenés esa vara muy alta. Los textos son tremendos, obviamente que es una adaptación de la novela de Art, dirigidos por esta grosa de Marilu Marini. ¿A vos te gustó? Sí, es espectacular. Es espectacular. O sea, y Velázquez es increíble. Increíble. Increíble, digo Velázquez, para mí, lo decíamos fuera del aire, lo digo en el aire, uno de los mejores actores. Top 3. Top 3. De contra. ¿Los otros dos? No me va a tener problema que ya te. Uno soy yo, sí, vos. ¿Y qué más? No sé, hay un montón. Hay un montón. Pero digo Velázquez está, de verdad, que lo ves y decís, ¿cómo hace para decir estos textos a este tipo? Bueno. Me acuerdo que lo vi y dije, solo vos podés hacer este texto. Maravilloso, así que quedan tres funciones, o vuelven con tres funciones, 1 de octubre, 8 de octubre y 15 en Santos 4040. Me encanta Santos. Sí, las entradas por Alternativa Teatral, el lugar es precioso además, está súper bien ubicado, pueden ir a comer. Las entradas son muy económicas, ¿van a ir? No, estoy para ir, Estoy como los retos. Yo estoy para ir. ¿Van a ir? Sí, sí. Maravilloso. No sé cómo va a estar el clima en la puerta de Santos 4040. Miércoles. El 8 y el 15. Miércoles primero. ¿Cómo va a estar para ir a ver a Diego? En principio bien. Venía tranquila la semana que viene. Pero ¿por qué mira? Si yo me bajo la aplicación, soy yo. Sí, podés hacerlo. Igual no le rompa la bola por esta boluda. Si el teatro tiene techo. O sea, jódanlo por planes outdoor. ¿Estamos bien la semana? Estamos perfecto. Ahí está. ¿Dumont día frente frío? Santos Dumont 4040. Miércoles, primero, el 8 y el 15, vayan a ver este genial, maravilloso y gran actor, apoya el teatro alternativo. Y una cosa que les digo, lo último, ¿qué? No está ahora, pero para que vayan chusmeando, que lo vi el otro día, pareció espectacular, se viene La Noche de los Bares Notables. ¿Saben qué es? Sí, buenísimo. Divino, 80 bares en 20 barrios porteños. Y aprovechenlos además, porque como viene todo quizás. Y van viendo diferente gastronomía, propuestas culturales, hay para todos los bolsillos. Son hermosas, para todos los bares notables son especiales. Sí, son los 20 bares, eligen 80 bares y van a ir barrio por barrio. Ay, me pongo esto. Barrio por barrio pueden ir tomando, comiendo, viendo cosas culturales. Se puede meter en la página de festivales. ¿Cuándo es? A partir del 16 de octubre. Pero tienen todo este tiempo para chusmear ahí todo lo que viene. Se paró, Uy, qué miedo. Tiene un cierre con un email. Cierra entonces. Siempre hay planes para disfrutar. Y Cabify nos invitó a descubrir las mejores alternativas para tu próxima salida. ¿Qué estás esperando? Ingresa a la app de Cabify y a tu próximo plan llega de la manera más cómoda. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están caídos. Estoy como Fito en Perú. Están como... Estamos súper bien. ¿Qué pasó? Súper bien. No, no están bien. Ah, bueno. ¿Sí no están bien? No se los ve bien. No se los ve bien. Ay, decime, para vos, los cinco mejores deportistas de todos los tiempos. Los cinco. Del 5 al 1, vale. Jordan. ¿Del 5 al 1? No. Te digo 5. Sin orden. Maradona. Ah. Jordan. ¿No? ¿Dos veces? Ah. ¿Qué? No estoy diciendo es Michael Jordan. Estoy nombrando 5. No llegó tu turno. No llegó tu turno. No. Pero dejalo a ver que hable lo que sienta. Los mejores 5 deportistas de todos los tiempos. Con lo que tenemos nosotros decís Jordan. Pará, Jordan, Maradona, Federer. Ah, que ahora no se puede polemizar. O sea, Federer, vas a tener 5 Jordan, no Maradona, Diego. Messi, Tiger Woods. Excelente. Un golfista. Están todos de acuerdo. Metió un golfista. Con un palo se juega. Con un palo. Un golfista. Chicos. Y bueno, chicos. Harry, las 5 mejores bandas de todos los tiempos. Para vos, pero para vos las bandas más importantes de todo el tiempo. Por ahí no son las que te gustan a vos. No. Son para vos las mejores bandas de todos los tiempos. ¿Quiénes son? Sí, perfecto. Los Beatles. Obvio. Obviamente. Los Stones. Sí. Obviamente. Qué difícil. Estoy pensando. No, es difícil. O sea son Beatles. No vas Stones. A elegir a Los Ángeles Azules. Ponele que no son Los Ángeles Azules, ¿no? De ninguna manera. Pink Floyd. Probablemente. O sea, no estoy eligiendo mis favoritas ni en pedo, ¿eh? Pero. Queen. No me dijo mis favoritas. Sí, Queen, me dijo, pueden no ser tus favoritas, me dijo. Harry Quinn. Se cayó. Se cayó otra vez. No, se cayó el móvil. Hay que levantarlo. Metallica. No. Esto me divierte porque estás pensando, ¿no? Sí. No sabes tocar. Estás estresadita, ¿eh? Estás estresada pensando. Lo mío no le interesa a nadie, así que a mí no me va a preguntar. Sí, científicos. Científicos. Los tres científicos. Cinco cocineros. Me gusta. No. Sí. Cinco cocineros. Dale. Cinco cocineros. Yo banco la cocina local, ¿eh? Quiero que lo sepan, así que voy. Uno de afuera. Martitegui, sí. El rubio, el inglés. Con Donato de Santis de afuera. Excelente, muy bien. Con Betular, los tres de Masterchef. Yo, saben que para mí son los mejores. Obsecuente. Y Narda Lépez. Bien. Y Dolly Rigoyen, que le mando un beso. Ahora. Dolly Rigoyen, un saludo de Dolly. Grande Dolly. Científico. Pensemos, me pido ayuda acá, porque tiene distintas. Las cinco minas con mejor. No. Bueno, no sé. Los cinco mejores conductores de noticiero. Bien. Dale. Buena, Jairo, adentro. Me gusta, iba por los científicos. Tenía cinco científicos pensados. Nos chupa un huevo. Los cinco mejores conductores. Newton, número uno, Santo Villasati. Bien. Número uno. Número dos. Total. ¿Puedo ayudarte? No. Número dos. Yo tengo mi preferido. No. Bueno, está bien, chicos. Un balazo en el pecho. Empezamos con el cinco. Dale. ¿Puedo ayudarte? No importa el orden. ¿Puedo ayudarte? No. Vos, número cinco. ¿Tengo que empezar por el cinco? No importa el orden. ¿Te puedo ayudar? Nelson Castro, Mario Masachesi. Mónica y César para mí cuentan como uno. No he trabajado. ¿Y con los que he trabajado? Mónica y César cuentan como uno. Podés nombrarlos. Él nombró a Tiger Woods, no lo conoce. Mónica y César. No, chicos, Barili. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Dale. No he trabajado con Barili. Igual Barili. Dale, se cae, flaco. Se cae. Mario Mazzone. ¿Te puedo ayudar? ¿Todos hombres dijiste? No, nombré una mina. No, yo lo dije. Dije Mónica y César y me arrepiento. Lo bajo a Marito y lo a Marito Mazzone y le pongo a María Areces. Ya quedó cortado. No pedir ayuda. ¿Sabes qué te iba a decir María Areces, boludo? Me hubiese dicho María. Atención, Jairo, ayúdame con Jairo. Porque políticos de la historia argentina. Sí, político, sí. ¿Cómo andamos, gente? Políticos, sí. Lo mejor es político de Argentina. Me interesan los políticos. Que es muy difícil. Lo mejor es políticos vivos de Argentina. Él puede. Te sacas Alfonsín. El Pepe. Ilia. No, cinco periodistas. Periodistas, para vos. Cinco periodistas que admires. Los mejores cinco periodistas de la historia. Argentinos. Sí, argentinos. Jacob, sí, porque si no es fácil. Tiramos la pelota. Jacobo Timerman, Jorge Lanata. Bien. Natalio Botana. Bien. Tengo tres. Históricos y muertos. Estás tirando muertos. No, bueno, pero me marcaron, sí. Vivo no hay nadie. Sí, hay. ¿Quiénes pero, son? Porque tengo que ver. No, Johnny Viale no entró en el top 5. ¿Majul? ¡Pará! ¡Pará, voces! Se cae, Martino. Se cae. ¿Tiene que ser nacionales? ¿Solo nacionales? Sí, nacionales. Nacionales. Se cae. Dugan. Ernesto Tenenbaum, 4. ¡Bien! Upa media. Se trabó la media en el Europa. Dale. Y no más, dale que sale. Dale. Te van a llamar, ¿eh? Empezamos a nombrarte para que que no. Listo, ni una mujer, perfecto, ni una mujer. Una mujer, machirulo. Dos hombres. Cuatro machirulos. Hay uno de esos cinco que va a transicionar. Y ustedes no lo saben. Tenemos. ¿Por qué no mencionaste a Magdalena Ruiz y a Zuma? Los cinco mejores actores o actrices. Voy a empezar por actrices. Actrices o actores que hayas conocido, May. Para vos. ¿Que haya conocido? No, argentino, argentino. Argentino tiene que ser. Valeria Bertuccelli. Mirá. Cecilia Roth. Que no hay hombres, son malos. ¿Qué pasa? Mira, yo voy a estar todas mujeres, May. Todas mujeres. Mercedes Morán, por supuesto. Mercedes Morán, no quería quedar muy obvia. Mercedes Morán. Es malo, Ricardo. Es mal actor. No, pará. Iba a decir Ricardo Darín. Y voy a decir Gustavo Biasi. Mira, muy bueno. Específico, me gusta. Sí. Bien. Bien. Estoy pensando qué preguntarte a vos. Recordame tu obra preferida. ¿Qué? Estoy pensando qué preguntarte a vos. Sí, vos. ¿A mí? Yo te digo, los mejores cinco conductores de la historia. Pero de la claro, Sofía. Argentina, Andrés. Pero claro, Sofía. No, yo le preguntaría los cinco mejores programas de la televisión. Ah, programas me gusta programa más. Conductor hay muy ¿qué poco. ¿Qué es esta selección de categorías? Me rechazaste el boludo. Conductores. ¿Por qué te metes? ¿Qué mierda te metes? Mejor. Que no querés responder mi pregunta y responder la de José por hombre. Mejores. Pero primero voy con Luca Alderone. Ya te voy a responder. Programa para minitas. Lulu. Atención. Lu, Claudio, va en un dúo. Lu, Claudio, venga. Utilísima, Lu. Cinco mejores egresados del Nacional Buenos Aires. A ver. Sí. Dani Steigan. las cinco mejores producciones de radio o televisión que aparece. Mientras llega. Mirá, te voy tirando uno para vos, te voy tirando uno. ¿No? ¿Se fue? Matías Martín. Matías Martín. Tienes uno. Matías Martín. Con la mejor producción. Conductores. Pero de radio o de televisión. Me preguntaste vos, conductores. Yo te pregunté conductores de televisión. Matías Martín. Perfecto. Ahí está. Entre los uno. Por favor. Oh, no, estamos tirando genérico. Vení, Matías, que te pregunto a vos también. Vení. Estamos viendo los en cinco. Trampa. Estamos haciendo ranking. Cinco. Matías, los cinco peores conductores. No. ¿Está mal? Programas. Para vos, los cinco mejores programas de la televisión argentina. De la historia. Todos los tiempos. De la historia. Y no es muy difícil. La que te sale, que estamos tirando, no hay que. Difícil no tener la voz. Sí. Me tengo que ir muy lejos del tiempo, vale todo, absolutamente. Todo, los telecataplón, tírame a Noticias Rebelde. Si querés puedes ir mañana sin formales. Esta Noticia Rebelde va porque la vi. El otro lado va. Polo Seki, el otro lado fundamental. Todo viejazo estoy tirando. Dale. Y el rayo que acá lo produjo. ¿Rayo? ¿No? Bueno, yo te quería tirar una buena. No. Se nota. No sé. La Biblia del Calefón dice. Buena, linda. Bien. No sé. Sport Center. Bien, me gusta por sentar. Pero yo lo veía siempre, Planeta Gol. Sí. Solo que veía vos. Es verdad, y ahora uno parecido. Paso a paso. Como argentino, pero sí. No. Caos. Más Fútbol 1 ahí. ¿Qué otro? Caos en la ciudad. No, periodístico, rescaté el otro lado. Me gustó. Y fue el primero. Sí, yo creo que un programa como por ahí, Pulsaciones, estuvo buenísimo. No. Un talento argentino o. Ah, pero para mí. Bueno, esos para son mí, formatos. Para mí, formato de afuera. No vale. Es otro rubro. Puede ser. Otro rubro. Mañana lo inventó otro. ¿Me entendés? Vos agarraste una guía y lo inventó otro. Pasión, ¿no? Lo de sábado. Uno bueno, sorpresa bueno. Y media. Ah, sorpresa para y mí, media. Para muy mí, bueno. Sorpresa y media. Pero viene de sorpresa y sorpresa. Gente que busca gente, viejo. Pero la sorpresa era increíble. Muy bueno. Gente que busca gente. A ver, habla Lucila. Chao, Matías, gracias. Buen provecho, Matías. Lucila y Claudio, su vocero. Habla su vocero, Claudio. ¿Tiene radio? Uy, Claudio, poné. La mejor producción. Claudio, dale. Claudio, no sabes que eso se. Perro de la calle en metro, la mejor producción. Ven. Ah, muy bien. Eso estamos de acuerdo. No. ¿Cuál es? Sí. Day Tripper. Day Tripper, dijo. Day Tripper. ¿La producción escuchaste mucho? Bien. Sí, Day Tripper sí. No, es en contra. Es una pregunta. Conducido por Juan Di Natale. Sí. Cada mañana de Longobardi. Bien. Bien. A color no tiene nada. La de Santiago del Moro en pop. Ajá. Uh-huh. Dale. Uy. Dale. Listo, no, es tremenda. La lentitud es atroz. Qué partido que. Después se dice cerrá. Dice cerrá. Anda, hijo. Bien, ¿qué te tiro? ¿Qué querés? Conductores, vos no mencionaste nada, Andy. Nada. Sí, dale. Por eso. O programas. No, los conductores. Me es mejor programa. Bueno, programa. Pero porque hay poco conductor y conductora. Para de radio, querés de radio. No hay más de radio. Porque no, nada, de televisión no hay mucho, es verdad. Lo que quieras. Dale, cinco mejores programas de la historia. Lo que vos quieras de la responder. Radio. Para mí. Para que Sofía se enojó. Lo que vos quieras responder. Cinco algo de algo. Rapidísimo, con Héctor Larrea. Lo escuché, marcó una época, marcó, fue primero de este tipo de. El magazine, y por eso justifico. Con las y las dos locutoras, Morán y no sé. Bueno, bien, Mercedes, sí, Mercedes Morán. Hora 25 de Jorge Lanata, me gustó mucho, tengo el libro, leo los editores, me acuerdo. Muy lindo programa. Hay que justificar, Andrés. Bien, no. Hay alguien que se lo diga, por favor, gracias, boludo. ¿Cuál es? Creo que tuvo un gran momento. ¿Cuál es? No voy a justificar, pero. Pero no estamos justificando. Tengo para aportar. ¿Cuál es? ¿Cuánto voy? ¿Tres? Tres. Vas. Perro de la calle. Wow. Papá. Sí, papá. 23 años al aire, perro de la calle. Estamos vivos, lo pongo también. Muy bien. Yo no creo en eso. Con este bloque incluido. Con usted, con este equipo incluido. Este equipo así incluido. Todo. Y. No, y. Magdalena Ruiz Iñazú en cualquiera de los formatos que Magdalena temprano la agenda la cosa Magdalena. Yo iba al colegio escuchando a Magdalena, así que no puedo no ponerlo. Vos no la nombres, que no la mencionaste. Yo tampoco. No la nombres. No. Así que somos mejores que Dolina. Wow. Dejate afuera, la venganza terrible. Me gusta, me gusta, está bien. No, mejor que el Parque Ramones. Sí, pero la dejé por una razón. ¿Cuál? Que no sé, no la pensé en este momento. ¿Qué te la debo? Tengo una para Sofi, hablando de para terminar. Las mejores cinco deportistas de la historia. Las mejores cinco. Lo que pasa es que estoy muy influenciada por lo argentino. No se justifica. La atleta, la lucha. Argentina. Ah, no. Simón Biles. Che, que responda. Argentina. Argentina. Lucha Aymar. Gaby Sabatini, Paula Pareto, como las tres para mí protagonistas de la historia argentina. Dos hermanas, te tiro una ayuda. Dos hermanas, dos hermanas. No vi un apellido. No, pero Argentina. Dijimos lo mismo. Ah, ¿solo Argentina? Sí, ah, sí, me dijeron Argentina. Y después creo que la cosa se pone un poquito más complicada, sí, May. No, que yo no ni idea tengo, imagínate. Deportistas tengo muy pocas. Esas tres las tengo muy claras, la verdad, como las mejores. Después yo creo que... ¿Quién? Estefanía Vanini de fútbol, decís. Sí. Sí, yo creo que todavía estamos esperando, si bien Estefanía Vanini creo que es la referente más importante del mundo del fútbol, por lo menos hasta ahora. Estamos esperando como una también, una como una Gaby Sabatini, una Paula Pareto, que también irrumpan al mundo del fútbol. Tengo, para cuando quieran, tengo otra pregunta más. Dale, si quieres para el equipo. Los cinco mejores o mejoras mediáticos o mediáticas. Buenísimo. Del hijo de Porcel. Personajes escandalosos del mundo del espectáculo. Ricardo Ford. Excelente. Jacobo y Silvia Zuller. Lo dieron todo. Sí. Seguido Zuller. La larva no. No. Carmen. Carmen Barbieri podría ser. Y Carmen. Moria. Pero Moria es más. No puedes. Mediática. Me paro. No. Me encanta. Sí. Hacelo. Sí. Bueno, yo creo que. Yo creo que Wanda. Amigacho. Wanda entra en ese. Amigacho no. ¿Quién es Amigacho? No, eso es, es otra categoría que es. Wanda y fan de Wanda. Bizarros de la tele. Wanda entra en ese ranking. Wanda sí. Sí, en el último tiempo. Wanda, claro, no. Mediática. Bueno, ya está. ¿Por qué quieren irse? Hablar al aire. Ahí pinchó. Tenemos que ir a la tanda porque pinchó ya. Los cinco mejores intendentes del conurbano, Jairo Stracho. Los cinco mejores móviles de televisión. Basta, vamos. Movilero. Móviles, tenés que... Situaciones en el móvil. La sección llevó un pico como ya. Como mi familia jurídica. Hay que saber irse, ¿eh? Las cinco mejores tandas que me han escuchado ahora, escúchenla. Control, por favor. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¡Joya! ¿Querés que un campeón del mundo te muestre la jugada que va? Esta es la promo de la Shell. Un Jeep y un año de Shelby Power pueden ser tuyos. Se sortean 30 Renegade, uno por día. Si sos socio Shellbox, con tus compras de Shelby Power, Shell Helix o Shell Select, ya estás participando. Y si pagás con la app, duplicas tus chances de ganar. Golazo, ¿no? La promo, la Shell, la de todos. Promoción sin obligación de compra. Consulte fecha, vigencia, alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación. Más de condiciones disponibles en www.shell.com.ar. Hola, soy tuyo del futuro. Sí, subí la radio. Vengo a decirte que uses las tarjetas de crédito BBVA, porque con cada gasto sumamos millas para poder viajar. Y todo lo que para vos es un gasto, para mí es un viaje. Y todo lo que para mí es un viaje, para vos deja de ser un gasto. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play anuncia... Harlem Festival 2025, 11 y 12 de octubre, predio Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. No te va a gustar. Las pastillas del abuelo, Bersuit Vergarabat, Estelares. Hoy es el día perfecto. Fabiana Cantilo. Ya fue, yo me bajo de este tren. La Joaquín, Santiago Motorizado. Soy Gotuso. Solo quiero mi... Soy yo. Y muchos artistas más. Tickets a la venta a través de www.harlem.com.ar. Harlem Festival 2025. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. No te deseo. Reviví Acaso en Flow. Volvé a disfrutar el show que transformó el escenario en una apuesta teatral increíble. Revivilo las veces que quieras. Solo en Flow. Bebitos, Grimaldi cumple 130 años. ¿Escucharon bien? 130, no lo puedo creer. Toda la vida acompañándonos. Cuando la calidad y la confianza son fundamentales, sabes a dónde ir. Cuando buscas marcas como Hush Puppies, Vans y New Balance, sabes a dónde ir. Cuando necesitas promociones bancarias y cuotas sin interés, adivina qué, sabes a dónde ir. Grimaldi, 130 años, sabes a dónde ir. Supermayorista Vital.

Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. En todos tus momentos. En todas tus primaveras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todos los colores. Pasa a recargar energías, que ahora comienza Me Quedé Sin Nafta. Perros de la Calle y Shell te dan ese empujón que estás necesitando. Y atención, que con tus compras de Shell V-Power, Shell Helix o Shell Select, podés participar por un 0 kilómetro durante todo septiembre. Descargate Shellbox y empezá a ganar. Con la Shell podés seguir ganando. Últimos días para participar la promo que está imperdible, pero de verdad, escuchá, durante todo septiembre, sí. Quedan pocos días, Shell va a estar sorteando un 0 kilómetro y un año de Shell V-Power por día. Para participar tenés que ser socio de Shellbox, cargar 20 litros o más de Shell V-Power, lubricante Helix o más de 10 mil pesos en Shell Select. Si pagás a través de la app, duplicás tus chances. En el programa de hoy vamos a estar regalando un tanque de Shell V-Power con el que el ganador o la ganadora va a estar participando en la promo imperdible de Shell. ¿Le parece bien? Hola, sí. ¿Quién habla? Hola. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿todo bien? Bien, Andy, ¿y ustedes cómo andan todos? La verdad que bien. Estoy pensando, el parquímetro no nombré, un montón de problemas que podía haber nombrado, pero no pasa nada. ¿Yo bien, vos? Sí, medio contento a la vez y bajón también un poco. Cambié de laburo en esta época del año, que es difícil cambiar de laburo, pero bueno, con muchas ganas, un nuevo desafío, y ando con el tanque ahí medio vacío. ¿De qué trabajás? Estaba laburando en un lugar que no estaba muy bien pago y me costaba mucho llegar a fin de mes, y bueno, ahora estoy laburando con un amigo que tiene una empresa de comercio exterior, y bueno, y con muchas ganas. Va bien, me parece bien. Bueno, ¿estás con el manos libres o no? No, estoy otro lado. Perfecto, listo. Jairo también está con medio tanque hoy, ¿no? No, estoy... Momento del año, ¿viste? Algunos jueves parecen viernes. No, viste, Andy, que el otro día se hablaba un poco de la hiperexigencia, de lo que es ser un buen padre, un buen amigo, un buen hijo. Nada, veo que mis viejos no me ven como turbulencias en la vida y me quieren ayudar. Tengo un hijo de un año y 10 meses, que bueno, se hace todo cuesta arriba, pero saben que yo siempre le pongo el pecho a todo, y bueno, nada, querer siempre estar un poco mejor para todo. Entonces se hace uno exigente, se castiga a uno mismo cuando las cosas no salen bien, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? ¿Y ahora que necesitas un impulso para encarar el nuevo laburo? No, sí, a ver, estoy con muchas ganas, pero nada, quisiera poder retribuirle un poco a mis viejos. Estoy queriendo ver si le doy una sorpresa de alquilar algo para fin de año, para irnos de vacaciones todos juntos. Disfruto mucho ver a mi viejo abuelo en esta nueva etapa, que gordito, está hermoso y empezó a caminar y demás. Entonces disfruto mucho ese momento de mis viejos con mi hijo disfrutando esa etapa. Eso es re lindo, bueno. Lo soñé siempre. Dale, escuchamos otro caso y te decimos un beso grande, amigo. Un beso, chao. Bien. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, te dejo en manos de José y Jairo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Pobre chabón. David me llamó. David, ¿a qué te dedicas? Soy vendedor, vendo 0 kilómetros. Ah, 0 kilómetros. Sí, y por eso es que está complicada la cosa. Bueno, obviamente la situación del país. Te dejo con Jairo. A la gente le cuesta mucho. Más que nada, por eso necesitas llenar el tanque, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No te jode que Jairo venga acá con un invitado que se dedica a vender autos usados y que haga toda una columna entera de una hora a favor de vender autos usados? Si te rompe la pelota, lo pone a buscar Rabiñán y 1493 está acá, sale a la una. Trabajo en un lugar que vendemos todo. Yo específicamente vendo 0 kilómetros. Hay autos. La vida, chavo. Decíselo vos en la cara, Jairo, le estás cagando la vida. Hay marcas que sobreviven más a lo usado y vos sabés que este auto aguanta, no pasa nada, o depende del uso, es decir, lo hice mierda, no importa qué marca es. Siempre va a depender de... A mí me encantan los autos, pero siempre va a depender del mantenimiento. Te podés comprar un auto japonés que vos decís está bárbaro y si no lo mantuvieron no sirve de nada, y te podés comprar uno nacional que bien mantenido se lo recontraba. Sí, o depende de cómo estacionás, claro. Tipo Sofi o tu lugar. Claro. ¿Y para qué necesitas un impulso más? Mirá, básicamente es esto. Siempre vendí, trabajo de ventas contigo y cuando está flojo se pone difícil, similar a lo que comentó el oyente anterior, ¿viste? Uno intenta por redes, intenta por todos lados llegar a público nuevo y se hace difícil en estos momentos. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que está bueno que vos opines, Jairín. Es terrible, porque él hace todo para que la gente, no sé, conozca tu concesionaria, vaya, no sé qué. Pero después, con vender o cero kilómetros depende mucho del país, de si la gente tiene plata, no tiene plata. Sí, también de cómo, cosas. Sí, de cómo está el dólar. Veces, ahí te interrumpo un poquito. Yo vendo plan de ahorro, ¿viste? Y hay mucha gente, o sea, el plan de ahorro es un canal espectacular, hace muchísimo que lo vendo, pero hay muchos en el rubro que lamentablemente venden mal, no explican las cosas como tiene que ser. Y la gente a veces va con eso. Che, en segunda vuelta lo sacaste con 2 pesos. Uy, buenísimo, listo. ¿Me entendés? Y al vendedor que le pone, que explica y demás, se hace más difícil. ¿Qué porcentaje de la gente que entra a la concesionaria entra al pedo? Y un 80%. Claro. Yo más de una vez entré para probarlo, te querés sentar, claro. Mirar y no tenía intención de comprar, era más chico. Y vos ya le sacás la ficha, ¿no? Sí, por cómo vienen, por cómo caminan, por ay, todo, claro. Por la velocidad. Date Sandy, que entra siempre. El tiempo perdido. Está el que te dice, che, me re gusta, ¿cuánto vale? No sé. Obvio, ¿cuánto está un bicho de 20 mil dólares. Y no me haces un decoto, me lo dejas a 10 mil y no. ¿Cuánto está un bicho de estos? Un es bicho una de buenísimo. Siempre un buen termómetro es decirle, o vale muchísimo o vale muy poco. Y ahí te das cuenta si está boludeando o no. ¿Vos le llegás a responder? Yo te veo y nunca lo vas a comprar. No, ¿qué es esa maldad? No, digo, no sé, porque se va hartando. Pero el que vale 30 palos y viene a ver ese auto, le decís, vale 45. Si te dice, ah, no está caro, ¿eh? Es porque no te lo va a comprar nunca. Es bueno ese. Te hago otra pregunta que es muy de concesionaria. Sí. ¿Pero cómo entran los autos ahí? ¿Es un local con una puertita? No, primero está el auto y después es una concesionaria. Yo particularmente estoy en una que es grande, en zona norte, así que puedo entrar por varios lugares, pero poneles, están en los shoppings y tenés montacarga, tenés que ir corriendo las cosas. ¿Cómo lo pones en tercer piso? Siempre pienso lo desarman y lo arman de vuelta. Para mí la teoría es Jairo. Pones el auto y después armás el shopping. No, es al revés, desarman el auto, lo arman de vuelta adentro. Okay. Wow. Tipo lo supersónico en cápsula. ¿Alguna vez te fue alguien que te dijo, mira, ahora voy a volver? Mi pareja, vos convencenos de que este que está allá es el que yo quiero, que es el mejor. Pregunta autobiográfica fue antes a pre. Sí, sí. Sí. Estás con mucho convencimiento con tu pareja hoy. Exacto. El fryer, el auto. Por eso, convencimiento de entre las parejas. Chicos, hay estrategias entre las parejas para esas cuestiones. ¿Alguien te fue antes a plantar la escena del crimen? Sí, obvio. No solo en autos, sino en otro rubro de venta que trabajé antes. Yeah. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué te dicen? Trabajé en electrodoméstico, en colchones. Y si pero bueno, con los autos. Pero perdón, la estrategia que dice José es, che, vos haceme esto. Entonces llega y ella le gusta ese y vos decís, a mí no me gusta, pero si ese que vos querés y ese que vos le habías dicho. Y el vendedor dice, no, la verdad, ese así como lo ves parece bueno, pero yo te recomiendo aquel de allá. Sí. Pero tenés un montón de cosas. Yo siempre digo lo mismo. Yo de mecánica no entiendo mucho. Yo voy al mecánico y voy cagado hasta las patas. Si a mí me dice le falta tal cosa, listo, te creo, fin. Sí. Claro. ¿Te toca atender a alguien muy apurado, sospechosamente con toda la plata junta que se lo quiere llevar ya? ¿Todo ensangrentado? No, así con toda la plata no, pero sí, explícame rapidito cómo es esto y sabés que no sucede nada. Es un auto, entonces necesitas dedicarle un tiempito. Pero vos preguntás cómo consiguió la guita, ¿no? No, menos en plan de ahorro. En plan de ahorro paga una suscripción y lo empieza a pagar. Es verdad que se choca un poco el auto en las primeras 10 cuadras cuando sale de la concesionaria, un 0 kilómetro, un raspón ahí, es como un bautismo. No es que lo chocan, pero sí hay veces que lo bajan de los mosquitos, lo bajan medio fuerte, sí. A mí no me pasó, pero el quinto día lo chocás. No, pero él se refiere a otra cosa. Él dice que antes de venderlo, ya el mosquito bajan medio como... La logística. De manera abrupta. ¿Y hay pica con el que maneja el mosquito? Es muy bueno. No es muy bueno, no lo festeques porque después lo sigue haciendo. No, lo estamos mal acostumbrando. Un abrazo, querido. Muy bien. Gracias. José, arroba Clima Bianco. Esto lo arreglamos antes. ¿Puedo meter el chivito, así me ayuda? Chivito, claro, hombre. Adelante. Instagram. Dígalo. Dírelo. David-Pierre Camilli. Y ahí cualquier cosa, cualquier consulta de autos me hablan. ¿Cómo es? David-Pierre Camilli. Pierre Camilli. David-Pierre Camilli. Qué buen apellido. David-Pierre Camilli. Un beso grande, amigo. Muchas gracias, chicos. Abrazo. Habla al país el Peque Shuarma, número 8 del mundo, supo ser, y va a decir caso 1 o caso 2. Caso 1.

Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en la calle Corrientes por solo 7 semanas con Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. La Barrera 1980 une la pasión por la limpieza y el detalle, garantizando eficiencia y confianza. Sentite orgulloso de conducir tu auto. Profesionales capacitados y tecnología de vanguardia para un resultado excepcional. La Barrera. Palermo y San Isidro. Turismo City. Paga menos por viajar. Yeah. Urbana Play 104.3. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. UrbanaPlayFM.com. Ever since I left the city, you. Somos la radio que ves. Este equipo ha tenido el orgullo, el placer de desayunar gracias a Martín Imán. Nos ponemos de pie cada vez que lo mencionamos, la verdad. No te pones de pie. Es metafórico. Ah, me saco el sombrero. Es que exactamente. Me gustan los metafóricos de elogio. Pongo de pie. Es como eso. Me caigo y me levanto. Y no, sí, no me voy a caer y levantar. Pero eso boludo. Es de sorpresa. Eternamente agradecidos. Mentira. Mentira. Claro. A muerte con. No, pero chicos, a muerte no es nada. Es como la ficción, no es una mentira, es una metáfora. Es excelente mal. Eso me gusta mucho. Capo mal. No, no me voy a morir, boludo. El uno mal. Se alimenta el alma. No, boludo, no. Martín Imán te alimenta el alma. Martín Imán te fortalece. Te mata mal. Chapó. Chapó, Martín. Muchísimas gracias. @martin_imán. Muchas gracias. Unos capos. Y también comimos, gracias a nuestros amigos de Villegas, en Alicia Moró de Justo 1050, en Puerto Madero. Ahí en Villegas conseguís la mejor carne argentina. Realmente un placer para el sentido del gusto y del olfato. Y de la vista también, porque son platos muy bellos. Así que chicos, muchas gracias. Son todo lo que está bien, chicos. Oh, sí. Creo que es la frase que más aburrido. ¿No? Todo lo que está bien y todo lo que está mal son como... ¡Qué espanto! ¿Y este grupo del bien? Oh, del bien, como del lo amor. Mismo. ¿Este grupo sándwich del amor? Del bien. ¿Comiste alguna vez el sándwich del bien? No. Sí. En yo general lo comí. Como el otro. No está. Les pedí, ¿se puede cambiar este ingrediente o este? ¡No! No era tan del bien. No era tan del bien. Sin lechuga. Sí, ¡no! Sí, sí. Este equipo del amor. No era tan del bien. No. Sí, está diezmado, ¿eh? Back into the beginnings. Han ido saliendo. The Beginning. Back to the Beginning. Ok. Black Sabbath. Es el último concierto de Sabbath. Es la remera que me traje del vale? concierto de Black Sabbath. ¿Qué vale? ¿50? ¿60? ¿Qué valía? 50 libras. Sí. De cadera no es cadera. 50 libras, que es un poco más que $50. Es un recuerdo para toda la vida. Y un poco más que 50 euros. Sí. Hasta que se arratone toda. Igual me la voy a guardar. Ah, la vas a guardar y vale mucho para tu corazón. Para mi corazón, sí, exactamente. ¿No? Cuando uno dice que algo vale mucho, no se refiere solamente a la potencialidad de venta. No. Eso no, es lo que le dice uno a las novias. ¿Cuánta gente vende algo que compró? No, porque viste que se dice cuando... Nadie. No sé, suponete que Clemente tiene una camiseta firmada por Messi. Y digo como, ¿sabes lo que va a valer eso? No sé, boludo, no todo es para vender. Yo a Paloma a veces le he dicho eso. No, esto, pará, no lo voy a dar porque esto en unos años... Mentira, nunca lo voy a vender. Pero ¿vendiste por... algo? De no. todo lo que tenés, no. algo que decís tiene valor. No, porque me pasa algo que está re mal. El otro día lo hablaba con un amigo, con Pablo Manzotti, el periodista que discutió con el del Inca. Le decía, hay una parte horrible de mí, hay una parte horrible de mí que es, no quiero que después lo suba otro a Instagram diciendo, miren lo que encontré. Y digo, esto lo tuve yo, me lo compré yo, lo encontré. Y pero vos te quedaste con los dos palitos verdes, que valía. Nada, vale esa palito. Remera, nada. Vendo todo. En realidad, creo que la trampa es esa. Uno no los vende porque no tiene nada que valga tanto. Claro. O sea, si uno tuviera algo que valga. No, vale 20 crees lucas, que vale después, 500 lucas y te pagan 20 lucas o 50. No sirve. Y vos decís, lo vendo si me pagan muy bien. Y nada, te pagan. No, pasar, eso porque tiene valor afectivo, pero hay gente que vive comprando y vendiendo electrodomésticos, verdad. Autos, lentes de cámara de fotos. Yo, no, dejá de ir que se llene de hongos. Yo me acuerdo de vender. Hace poco estoy muy bien en este tema porque mi abuela está regalando cosas. Está regalando muchas cosas. Me gusta. Que ya no usa. Y hace un tiempo me separó como unos tapados que tenía. Me dijo, excelente. Y me dijo, ¿querés ver si los podés vender? Esto. O donar o vender, pero está bien, me no, gusta. No, pero ella me decía como, no, ella decía vender porque ella estaba como convencida de que eran carísimo. Muy valiosos con tapados de piel, que probablemente en su momento lo fueran. Claro. Hoy es muy difícil vender un tapado de piel, casi nadie usa piel. No, piel de animales es real. Nicole Neumann andaba buscando uno. Claro, sí. para matarlo. Claro. Al que lo vendía. Al que lo vendía andaba buscando. Acá en Demolfese regalar uno. Sí. O sea, es muy difícil venderlo. O sea, yo lo llevé a un local de ropa vintage que yo sé que Que compra agarran cosas, cosas. Que compra cosas y que las refacciona y después las vende como JP. Como modernizada, no sé cómo se llama, refurbished sería en tecnología. Sí. Intervenidas. Intervenidas. No, no las interviene, simplemente las pone bien. Las pone en no, valor. Esto, dijo, esto no te lo puedo comprar porque piel no compra nada, esto te lo compro por tal, tal, tal y tal guita. Le digo, bueno, bárbaro, agarré, le llevé la guita a mi abuela y me dice, esto te dieron. Esto, sí, ¿cuánto cree que me den? Sí, claro. ¿Qué esperaba que sí, me yo sea? Tenía una persona que le daba ropa, ponele, que no usás o que no sé qué, y te daba algo, era poco. Bueno, pero sí, en vez la tiro, la regalo, que también lo hago mucho regalar, o sí, la vendes ahí un poquito. Y si aparte después la tiene que vender esa persona. Claro. Hay que agregar valor. La moda circular, aparte. Sí. Es increíble que se tire o que sí, o sea, el descarte de las marcas, todo eso. Es increíble. Igual hay algunas cosas un que tapado no, me gusta para vos. Tu tapado. Yo pasé mi tapado, era. Las personas que vinieron con tapado de piel, me hice una foto con su tapado. Oh, fueron tres, me pero encanta. Maradoniano, tres fotos maradonianas con tapados. Cuando Diego tengo sticker puso con tapado de piel. O sea, no necesito que sea de piel real, o sea, puede ser de piel sintética, pero me encantan los tapados de piel. No, no, ya a esta altura no son de piel real. Me encantan los tapados de piel. Yo me he disfrazado mucho de Johnny Tolengo. Sí. Con el tapado de piel de mi madre. Me encanta. Mira, tengo banco fotos mucho. De eso. Piel de mi vieja. Banco mucho. No, ese es el silencio de los inocentes. Sí. Qué no, amigo. Te tapas con el sí, sí. Exactamente así. No, es tipo psicosis. Debe haber fotos. Claro, mezcla de psicosis. Claro. Sí, sí. No voy a confesar que le usaba la bombacha de los pitufos a mi hermana porque es un montón. A los 4 años. ¿Cómo la? Mirá, esos bombachones. Un silencio que bomba, decía sí, mucho. Sí, sí, sí, tengo que aclarar. Pero bombachones con dibujos de los pitufos para mí era la gloria. Y yo me ponía el bombachón. Mirá qué bueno. O sea, nada, ¿eh? No, obvio que no. Construyanse. Te ¿qué pasa? ¿Lo dejé sin palabras? ¿Los progres? No, no. Debe haber sido muy difícil en Bahía Blanca, aparte de esa edad. Oh, en Bahía te enseguida. ¿Y qué equivalente tenías vos? ¿Qué tenías? He-Man, Thundercat. No, no, mi hermana, muy manipuladora, me hacía comprar el Ken. Me hizo la cabeza de que si yo me compraba el Ken, podía jugar con ella. Ah, tremendo. El Ken de Barbie. Estamos hablando de un tipo que no transicionó de pedo. Sí, sí, sí, tremendo. ¿Y por qué nació en Bahía Blanca? Por Bahía Blanca, básicamente. Si hubieras nacido en Palermo hoy. Se hace trataría. Nombre, el, ¿es un eunuco que? ¿No? No tiene nepe. ¿Qué? Algo así. Ken. Ken. Claro, Ken no. Ken ah, Ken es verdad. Ken no tiene. Tiene como las Barbies, lo sí, mismo. Tiene lo como, mismo. Como los chabones que se sacan la foto así. Claro. Tienen lo mismo. Que también es. Lo he hecho. Estoy ganado ahora que pienso. Ken no posee. ¿La hiciste? Esa era también mi gracia. Yo aparecía desnudo en la cocina y le decía a mi mamá. ¿Qué te lo tengo para chochona, le decía. No, no. ¿Mira? Este pie está tirando las confesiones increíbles. Pero no, ¿eh? Pero para, es que, para eso avanzó la década. Jamaiquino. Es espectacular, me encanta. Cada vez que eso me pongo es esto, digo, de que fumaste marihuana a las 9 de la mañana. Para no, no, no va por ahí, pero cada vez que me lo pongo, digo, se lo voy a, un día se lo voy a regalar a Matías. Por favor, te lo pido. Y hoy dije, se lo voy a vender. Ah, bueno, aparte, yo me voy a sentir 50 millones de dólares. No, pero para mí, esto es un intercambio amistoso en el cual vos un día me regalás. Ahora parece como que estamos te estamos mandando. Estamos a nada. La estamos próxima a vez nada que la traigas. Aparte, tuya me parece muy lindo que alguien te elogie y te dice, ¿sabes qué? Quédatela vos. Si a vos te gusta y para mí está bien, pero me va a obligar a comprometer a no, no, no, no, no. No, pero voy a querer no, no, un no sombrero que ya no use. Es muy de sombrero para mí. No, no, no uso mucho sombrero, ¿no? Pero no. Bueno, voy a buscar vos verás un implemento sí, pero, y seré feliz. ¿Se va el talle? Y creo que somos parecidos de talle. Bueno, no, pero no es ahora, no. Se murió. Mirá, no. Mirá. Se murió. Se fue la campera de Jamaica. Se murió. Me vine en camisa muy careta inexplicablemente. Arrancó la visión solidaria, ¿eh? Si alguien la tenía que tener en esta radio era Matías, está bien. Mira qué emocionante. ¿Sí que me estás tratando de drogadicto? No, quiere decir, no, sos una persona has viajado que a Jamaica. El reggae de Jamaica. Me gusta mucho el reggae, Bob Marley. Conocí Jamaica este mismo año. Has viajado a Jamaica, lo vimos Marley acá en la radio. Y te tiro una buena señal, sí. El recomendador obvio, ¿viste? Te quiero una buena señal. Si José entrega la campera es porque hoy no va a ser frío. Eso está bueno. Y 20, 18, 19 grados hoy. Puedo volver a casa así en remerita. Creo que no tengo ninguna actividad. Lo estoy pensando ahora. Te querés matar. Me vuelvo a casa ya. Querés recuperar la campera. ¿Te convence? ¿Te convence? ¿A dónde te estás mirando? No sé dónde. Está mirando el logo. Ah, en la cámara. Claro, el chabón hizo tele y pero sabe dónde pararse. Me gusta. O sea, es sin camisa blanca abajo, pero está buenísimo. La camisa es como que es absurdo este. No, no, la camisa no. La camisa no le queda. Es pero, de no, yo. Pero te va un yo, talle grande. Yo saliendo. Tendría que ir un poquito más ajustado. Ah, porque es más para. Vos evalúalo. Si no te va, vuelve a mí. No vale regalarla porque no te queda. Es más Eminem. No, pero no, qué feo ver a alguien. Si te la devuelvo es un desprecio. Qué feo no, ver a no, otra no persona con algo que regalaste vos. No, horrendo. Claro, el desprecio sería eso, que un día mañana la traigo puesta. Claro. No, no, no, no hay obligaciones de por mañana, medio. Mañana, yo, mañana viene Guati con la cámara de Jamaica. Última oportunidad. Yo te voy a explicar algo. Te la podés quedar. No. No hace falta, José, este gesto de generosidad que agradezco mucho. Yo cuando hoy me la puse dije, un día se la voy a tener que regalar. Y sí, porque no me pertenece. Queda. No me perdoné, Marley. Yo banco mucho. No le quiero robar la anécdota a Andy, pero lo voy a hacer. Que la ha contado ya al aire, por eso puedo robársela sin ningún problema. En una entrevista a Liam Gallagher previa al show de Oasis en River, si no me equivoco, Andy estaba con una camperita negra de cuero. La conozco, sí. Tengo la misma. Y Liam le dice: buena campera. Nice jacket. Y se lo dijo como un par de veces, como insistió en buena campera, como claramente estaba esperando que el otro dijera como: te la doy. Tomá, toda tuya. Capaz que había un intercambio, capaz no, ni idea. Yo te la reintercambio. Y Andy en un momento tuvo como, yo lo banco mucho en esto, o sea, tuve como, se le cruzaron los pensamientos y dijo, pará, por un momento se la iba a sacar y se la iba a dar porque está bien, boludo, no, es Liam Gallagher, digo, está bien, tengo anécdota para toda la vida, le regalé la campera. Y después dije, pará, boludo, a mí me gusta esta campera. No, estaba buenísima la campera. La uso, me gusta. Ninguno de la banda la tiene todavía, increíblemente. No, no sé por qué. No sé. Se la ponía agarrado porque ya no la tiene ninguno de los... Sí, pero capaz que se la dieron a otra persona. Sí, se la dieron a otra persona. Es que no se la podía comprar. Yo le ofrecería intercambio. Yo le ofrecería un intercambio porque cualquier cosa que te dé además va a tener un valor lindo para vos. Claro, pero aparte ahí le podés decir... queriendo vender cosas en el futuro. ¿Qué le das vos? Claro, puedo usar la tuya y que te dé una parca increíble. Viste que tiene lindas parcas. ¿Para mí? O yo te lo doy, pero me das una nota en tu casa. Y ahí me parece que ya... Te dice, mientras me la saco, se te ortiva para mí. Mientras me la saco. Ahí te lo pones de culo para el resto. Pero te cagás la campera. En cambio, dame algo, es como mano a mano. Pero si me grabás un video diciéndome que tu hermano es un capo. Que lo admirás. Muy bueno. Que lo admirás y que es el mejor músico de la historia del mundo. Una videollamada con mi vieja, ¿viste? Nada que ver, ¿viste? Le puedes decir a mamá. Mi vieja es fanática tuya. Mi vieja es ídolo tuyo. Y hombre, que no se le entiende nada. Bueno, chicos, vamos a comer, que tengan un lindo programa. Adiós. Movistar Fibra presentó Perros de la Calle. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra.